En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. A veces el camino se tuerce, a veces tras el éxito se esconde un posterior descenso del que nada sabemos, supuesto y maldito éxito. Ya no se cumple lo que se espera de uno, falla el mundo, la vida no se escribe un segundo, se escribe en cada instante. ¿Quién más, quién menos recuerda esta música, esta canción que tiene casi 15 años? Y nadie puede dudar de que esta música y la letra se convirtieron en uno de los grandes éxitos del siglo. A todo el mundo le interesó solo la apariencia, lo que tenía que decir o lo que supuestamente decía la letra, pero a nadie le interesó lo que había detrás, a nadie le interesó lo que había cuando se apagaban los focos. Como mucho nos acordamos de su nombre, de Nena da Conte. Llenaba el estadio, pero su silla se estaba vaciando y tras el éxito llegaron otros. Cada vez hablaba de cosas mejores y más interesantes, pero llegó el silencio, se fue a vivir a otro país, pero ahora ella ha vuelto a la música. Ha demostrado que la vida de las personas no es la de los fuegos artificiales. Hay cosas que no se escriben, que no se cantan, que no se ven, y ahí dentro se encuentra la vida, no está en las expectativas. Ella acaba de volver, como decimos, y nos dice estas cosas mucho mejores que las de entonces. Van de la vida, van de la verdad. No olvidemos que somos la columna que queda al final, pero somos un barco que ninguna ola puede volcar. Gracias a Nena da Conte por contarnos cosas como estas. A veces cierro los ojos y solo pienso en huir. A veces he dejado que otros cantaran mi canción. A veces cierro los ojos y solo bailo por ti. He tropezado tanto y tantos fracasos, pero me sigo levantando y aún sigo aquí. Soy la hoguera que nunca se apaga, soy la columna que... Bueno, pues esto es La Rosa de los Vientos, acaba de comenzar. Estamos en la sintonía de Onda Cero y como siempre una etiqueta en Twitter, almohadilla Rosa Vientos, almohadilla Rosa Vientos. Soy la loca, he ido jurando volver, la luna que nada dice, girando en el horizonte. Y estaremos como siempre hasta las 4 de la madrugada. Insistimos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Comenzamos ahora mismo. Y nuestro horario, como siempre, los sábados entre 1 y 4 de la madrugada y los domingos entre 1 y media y 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que está pilotando en la parte técnica Miguel Jurado, en la codirección Silvia Casasola y en redacción y producción Javier Sevillano. Os hablaremos de cosas importantes, muy importantes, de cómo el sueño tecnológico se convierte a veces en una pesadilla. Lo que ocurre y lo que comemos es un auténtico veneno. Hoy os hablaremos de comida, de ciencia, de maniobras. También tendremos en materia reservada, hablaremos sobre cómo actúan los escuadrones de la muerte. Se ha conocido datos sobre la existencia de uno más. Está en Arabia Saudí y sobre ese tema hablamos con Fernando Roda. Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Efectivamente, el asesinato del periodista Khashoggi por orden del príncipe heredero saudí ha dejado al descubierto la existencia de una unidad especial en el país, fuera de toda legalidad, que lleva años dedicándose a secuestrar, torturar y asesinar de disidentes. Es uno de los escuadrones secretos de la muerte repartidos por el mundo. Han actuado en muchos países, entre ellos España, y llevan a cabo la guerra sucia de los estados. Os sorprenderán sus actuaciones y motivaciones en un ratito cortísimo. Hablaremos también esta madrugada sobre la existencia de canibalismo en el pasado. Se ha hecho un descubrimiento que demuestra que antaño lo éramos. Éramos caníbales. También tendremos en el círculo secreto los misterios de la antigüedad. Hablamos esta noche sobre cómo construyen algunas cosas, algunos misterios de nuestro pasado. También hablaremos de la introversión. Como fuente de saber será en Eureka con Mado Martínez y Juicios a la Historia con Ana María Vázquez Ois y Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano, que nos hablará de los millennials. Y también tendremos la nueva película de Almodóvar, de Pedro Almodóvar, en el callejón, con José Manuel Escribano. Y por supuesto, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen Silvia Casasola. Pues nos van a decir muchas cosas, Bruno Cardeñosa. Buenas noches, Fernando Rueda. Hola, joven. Buenas noches, queridos oyentes. Pero antes hay que comentar que ya tenemos en marcha la nueva edición del Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián. Novena edición. Y estamos felices y contentos con ese patrocinio del Ayuntamiento de Crevillén, con esa editorial que publica el libro, que es Odeón, que lo hace magníficamente. Y bueno, pues ya está en marcha. Ya sabéis que podéis enviar vuestros manuscritos al apartado número 8 del 23. Sí, ya me estoy despistando. Bueno, da igual, luego digo el código postal. Del 28290, del 28290 de las Matas de Madrid, ahí podéis enviar el manuscrito. Pero lo más importante, coger y hacer vuestro ensayo, enviar vuestra obra, porque tenéis la oportunidad de publicarla y que gane el premio Juan Antonio Cebrián. Eso es lo más importante. Y ahora vamos con las pistas. Esta noche la cosa va de directores de cine, pero directores de cine que tienen una mirada muy personal. Cada uno de ellos es muy original a la hora de transmitir su visión particular en sus películas. Y ahora mismo lo vais a comprobar en cuanto diga los nombres de los directores. La primera pista es: ¿quién puede ser, si comenzó en el mundo del cine escribiendo, produciendo y dirigiendo cortometrajes? ¿Pedro Almodóvar, Alejandro González Iñárritu o Julian Schnabel? En rosa.vientos, @onda0.es o con almohadilla rosavientos nos tenéis que decir cuál de estos tres directores es el que está en el concurso esta noche. Y uno de vosotros, toda la noche, de los que hayáis acertado, ganará un detalle del programa. Almohadilla rosavientos en nuestra etiqueta, la 1 y 9 minutos, comenzamos. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. ¿Qué son los escuadrones de la muerte? ¿Cuál es el último que ha aparecido? Sobre esto hablamos en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Buenas de nuevo. Hola, buenas, Bruno. Bueno, lo primero, ¿qué es cuando hablamos de escuadrones de la muerte? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, la definición. Y luego contamos el último caso, que es tremendo, sí, y luego sí. Algunos que sirven un poquito para conocer este fenómeno, pero El término es muy amplio, pero ¿qué significa y qué tiene que ver los servicios secretos en estos? Sí, pues vamos a ver. Este es un tema que afecta básicamente a lo que se denomina bandas paramilitares. Es decir, oficialmente no participan en ellos militares, sino que ni policías, ni asesinos a sueldo, aunque estén todos ahí metidos, sino que cogen una forma en cada país distinta, pero que estamos hablando de bandas paramilitares, que llevan a cabo asesinatos selectivos. Es decir, amenazan, roban, llevan a cabo acciones de sabotaje, secuestras, torturas, asesinatos. ¿Contra quién? Siempre contra un colectivo determinado. Cuando he hecho la investigación para el día de hoy, y lo podréis comprobar a lo largo del programa, me he quedado absolutamente alucinado, porque al final uno cree que conoce las cosas y no las conoce. Es verdad que hay muchas veces que son contra los opositores políticos. Y ahí es un caso muy representativo a lo largo de los últimos años y hablaremos. Pero también esos colectivos contra los que van a veces son simple y llanamente contra gente que se droga, contra gente que molesta, contra gente... Y estamos hablando de algo, repito, que son bandas paramilitares, ¿no? Que trabajan para o hacen servicio para el gobierno. Luego está algo muy importante. Lo hacen siempre fuera de la legalidad. Por lo tanto, aquí, cuando hablamos de escuadrones de la muerte, estamos hablando de guerra sucia. No siempre esta guerra sucia es llevada a cabo por gobiernos totalitarios. Hay demasiados casos en los cuales gobernantes que se amparan en el término democrático, que han sido elegidos en unas elecciones, son los que llevan a cabo estas, que a mí me parecen, a lo mejor es un término muy fuerte, pero vamos, yo creo que se puede defender, limpiezas étnicas contra el diferente, limpiezas étnicas contra el distinto. Y sobre esto vamos a hablar con los matices que tiene en cada uno de los casos, distinto a lo que hemos dicho. Y el caso, claro, que nos trae hoy aquí el tema es el descubrimiento de lo que ha montado Mohamed Bin Salman, del cual últimamente se ha hecho famoso en nuestra sección, porque es el príncipe de Arabia Saudí, o sea, el príncipe heredero, y hace el 2 de octubre ordenó, ordenó supuestamente el asesinato sí. de un periodista llamado Jamal Khashoggi, que... Un día diremos supuestamente a todo. A esto que has dicho, sí. supuestamente Jamal. Sí, sí, por sí. eso, también. Supuestamente bueno, príncipe, también. No, eso sí, eso lo es seguro, ¿no? El hecho es que este periodista... Supuestamente con sangre azul. Con sangre azul, sí, sí, sí. Bueno, supuestamente, ¿eh? Supuestamente. Supuestamente de porque Mahoma, puede pasar... Claro, pues claro, es que... Joder. Bueno, el hecho es que ordenó... Correcto, hay que ser a veces. Sí. Khashoggi era un periodista y ese periodista conoce, yo creo que ya quien nos sigue conoce el caso, no era ni siquiera un opositor al régimen, era un opositor al príncipe, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue a pedir unos papeles a Turquía y se lo trocearon y el cuerpo desapareció. Ahora lo que se ha descubierto por una filtración desde Estados Unidos, importante para lo que voy a decir, es que Bin Salman creó un llamado grupo de intervención rápida, lo que nosotros llamamos un escuadrón de la muerte, que tenía las misiones que os acabo de comentar para todos los grupos. Secuestrar, interrogar, torturar, asesinar a los disidentes. Esto es algo que en Arabia Saudí se lleva haciendo, no me atrevo a decirlo, de toda la vida también por ser correcto, pero vamos, desde hace montones de años y en este caso no supuestamente. Sin embargo, él crea una unidad en la cual, a la cual pertenecía la gente que fue a Turquía a secuestrar, a partir en trozos al periodista Khashoggi. Pero que han llevado a cabo, se ha descubierto ahora, otro tipo de misión en defensa de los intereses de Arabia Saudí. Y uno de esos intereses es que las mujeres no toquen las narices al gobierno, a la monarquía, con el tema de sus derechos. Y, por ejemplo, uno de estos casos fue la de, en marzo de 2017, de Luyan Hasul, que fue arrestada en los Emiratos Árabes Unidos, llevada por la fuerza a... Claro, Emiratos Árabes Unidos son muy amiguitos de Arabia Saudí. Uh-huh. Fue llevada a Arabia Saudí y allí, bueno, pues torturada, y ahora le van a meter un juicio por hacer algo muy que perjudica mucho al gobierno de Arabia Saudí, que es defender los derechos de la mujer. Pero es que eso es terrible, ya lo sabes. Pero todo aquel que se oponga al gobierno de Arabia Saudí, todo aquel que critique a Mohamed Bin Salman, ya no sé ni cómo se llama, Bin Salman, corre el riesgo de que le manden a estos escuadrones de la muerte a secuestrarle o a matarle. Bueno, pues esos son los escuadrones de la muerte, escuadrones que han existido, sobre todo están vinculados a países americanos, ¿no? Ahí ha sido, digamos, lo más tradicional, ¿no? Que pertenece a un tipo que yo he llamado, un tipo que se llama derrotar, lo he llamado derrotar al movimiento social opositor. Y lo voy a explicar con el caso de El Salvador desde finales de los años 70 hasta el año 1992. Allí había una guerrilla. Esa guerrilla contaba con el apoyo, un apoyo bastante importante dentro de la población, dentro de los indígenas, de la gente normal que apoyaba porque estaba en contra de lo que era, digamos, los que controlaban de la ideología de extrema derecha, ¿no? Bueno, esto llevó a que se crearan unos grupos paramilitares. Ahí hay un hombre muy famoso que es Robert Dabuisson, al cual se le adjudica todo esta idea de que había que derrotar a los guerrilleros quitándoles la base, el apoyo de la base social, ¿no?, que les sustentaba de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿estos qué es lo que hicieron? Bueno, pues lo que hicieron fue que, como ellos no podían hacer la limpieza étnica, se la encargaron a grupos paramilitares. Esos grupos paramilitares estaban formados por militares, por policías, por civiles, que no aparecían en sus misiones como tales, sino como grupos. Entonces, ¿estos cómo actuaban? El propio ejército les daba la información y ellos, con esa información de quién eran las personas que estaban apoyando a la oposición, lo que hacían era, pues, coger, secuestrarles o matarles. Luego avanzó el tema y entonces dijeron, joder, estaban en determinadas provincias y había empresarios que tenían mucha pela y que decían, bueno, pues, vamos a ver, a mí me interesa que juntar esto con mis negocios, y entonces creaban grupos de paramilitares a los cuales les financiaban ellos y que se dedicaban a, bueno, pues esto mismo, a asesinar a todos aquellos que estaban con las guerrillas, porque las guerrillas iban contra los ricos, las guerrillas iban contra los poderosos, las guerrillas iban contra el ejército. Estamos hablando de que en estos años, digo, porque parece que estamos hablando, podemos estar hablando de unos decenas o de unos cientos, no, estamos hablando de un total de 75.000 muertos. Y os recuerdo que hicimos aquí, con motivo de su aniversario, una historia en Tirar de la Manta. Estaba el arzobispo de San Salvador, Óscar Romero. Es decir, no estamos hablando de una posición de esto, estamos hablando de todo aquel que se les oponía. Con un matiz que creo que sí que es importante. ¿Esto cómo acaba? Esto acaba con que al final, claro, si tú estás permitiendo a una serie de gente, civiles, policías, tal, que hagan todo tipo de guarrindonguerías, que hagan todo tipo de salvajadas, al final ellos se montaban sus propios negocios. Y entonces ellos mismos empezaban a secuestrar empresarios, empezaban a hacer la guerra por su cuenta, con lo cual se les fue el asunto un poco de las manos. Es decir, fue tal la barbaridad que montaron que al final eso era absolutamente incontrolable, ¿no? Y esto fue, pues eso, la típica acción de los escuadrones de la muerte, que yo he matizado con algo que ya explicaba ahí, pero sí me gustaría matizar del otro lado, que es ahora mismo la situación en Nicaragua. En Nicaragua está el Frente Sandinista con Daniel Ortega, que está haciendo lo mismo, pero desde el otro postulado. Hay en una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año pasado, en la cual hablaban y ya dejaban claro que se estaban produciendo lo que ellos llamaban ejecuciones extrajudiciales, que eran francotiradores que pertenecían a escuadrones de la muerte, que llevaban a cabo las mismas misiones que estamos diciendo en El Salvador. Salvador fue muchísimo más brutal, muchísimo más burro, muchísimo más todo. ¿En base a qué? En base a una protesta. Todo esto empieza el año pasado con unas protestas por una reforma de la seguridad social. Y entonces imaginaros, y a partir de ahí la gente se opone, tal, y se arma pues esto. Es un poco como antiguamente se hacía el contrato de mercenarios, ¿no? Pero de todas claro, formas se puede hacer el paralelismo respecto a Nicaragua. Porque si miramos un poquito al pasado, se ha mencionado al Frente Sandinista, cuando estaba la dictadura y cuando el Frente Sandinista luchaba por esos derechos, el gobierno de entonces creó contra ellos escuadrones de la muerte. Efectivamente. Las informaciones en otros ahora, países también se han creado, en Perú, sí, en prácticamente todos. Se han creado por un lado, por otro, ¿ellos están siendo víctimas de lo que crearon o están siendo víctimas de una campaña mediática también contra ellos? No sé si hay de las dos cosas. Yo no creo que haya una campaña mediática. Hay en España periodistas que han venido, que han tenido que huir y que han contado estas realidades que viven aquí, de esas realidades de... Ya no hablamos hoy ahora de persecuciones. Es decir, que esto va mucho más allá, ¿no? Esto va... Lo que estamos hablando es de escuadrones de la muerte. Es decir... gente que amparándose en el gobierno permite llevarse a cabo acciones de asesinatos indiscriminados, fuera de la ley, que se crean grupos que están amparados por esas policías, por esos militares y que llevan a cabo esos asesinatos. Y en ese sentido es en el que yo menciono el caso de Nicaragua junto al de El Salvador. Y ya digo, y siendo que con América podemos, por ejemplo, Perú, pensar en Brasil, Ecuador, ¿no? Ecuador y tal. Bueno, pero aquí, fíjate, es algo que a mí me ha dejado estremecido. Esto es más triste y más terrible. Oh, tremendo, tremendo. Yo reconozco que cuando ves la historia ya no eres consciente de las cosas. Lo he centrado para aclarar la historia y poder dar datos en el año 1989. Estamos en Brasil. En aquel momento se produce una situación en Brasil tremenda. Hay un montón de pobreza, la gente no puede alimentar a sus hijos. Y entonces se producen montones de casos de gente que, como no puede alimentar a sus hijos, algunos de ellos los echa y los manda a la calle. Otros es tal la pobreza que no pueden hacer nada. Y entonces se genera en Brasil, en ese año, aunque dura antes y después, pero digo por centrarme en ese año, una situación de chabola y de pobreza extrema tremenda, en las cuales se producen que miles y miles y miles y miles y miles de jóvenes tienen que andar por la calle dedicándose a ser mendigos, a robar o a ser prostitutas. Que se drogan con aquel método que llegó aquí y tal, que era con la cola de pegamento, y muchos lo hacen porque, como no tienen nada que comer, se drogan. Bueno, esta situación, no voy a poner más énfasis en ella. ¿Y qué es lo que se produce? Pues se produce que estos niños empiezan a ser molestos, que hay montones de zonas turísticas en los cuales estos niños fastidian, y fastidian de verdad, quiere decir que no es que diga se lo inventan, no, fastidian, y estos niños se meten con los turistas y estos niños crean una situación de delincuencia en las favelas, en la toda, tan tremenda que hay quien se le ocurre la solución, dicen vamos a escolarizar, no, es una solución mucho más simple, y es que se crean escuadrones de la muerte. ¿Qué es lo que hacen esto? Con el objetivo, simple y llanamente, de sacarles de la calle. Y entonces empiezan a aparecer cadáveres de niños esposados, con marcas de quemaduras de cigarrillo en el cuerpo y con numerosos orificios de bala en el cuerpo. Asesinados. Y no estamos hablando de que de unos cuantos niños, ¿no? Sino que durante ese año, 1989, aparecieron 445 niños. De estos que os he dicho que podía haber estado contándoslo más, pero de esta situación, quitándole. ¿Qué, estos escuadrones de la muerte que llevaron a cabo esto, parece ser que eran miembros de la policía militarizada, que estaban amparados por jueces que estaban vinculados ¿a quién? A los grupos de exterminadores. Que al final, ¿quiénes eran? Gente con dinero a los cuales les molestaba en el negocio. Y entonces dices, ¿se hizo algo sobre este tema? Bueno, pues parece ser que se detectaron, se investigó 15 grupos de exterminio, se identificó a 59, etcétera, etcétera. No había pruebas. ¡Qué barbaridad! Pero luchó contra estos escuadrones de la muerte, uno de los movimientos que fue muy importante. Estaba encabezado por una figura como Lula da Silva, que después fue presidente del gobierno en Brasil, y que metieron en la cárcel por una serie de normas y de leyes que tienen mucho que ver con los que mataron a esos niños, ¿eh? Claro, claro. Por eso aquí no tiene el elemento, no se demostró el elemento de gobierno, fue el elemento de los poderosos. Siempre el terrible dinero. Claro, fijaros que no he dicho que estos niños, no, les he descrito que eran ladrones, que se dedicaban, que tenían todas estas cosas, claro, es decir, cuidado, ¿no? Que se drogaban, claro. Que eran agresivos y tal, ¿no? Pero en vez de buscar esta solución, esos poderosos lo que hicieron fue montar esos grupos. Estamos hablando de que había 59 detenidos, es decir, y por lo tanto habría que meter mucho, mucho, mucho, mucho dinero. Fueron eliminados como ratas auténticas. Como ratas auténticas, sí. Nos dice y nos recuerda Carla con Almohadilla Rosa Vientos, que también los hay, estos casos que en Honduras también existieron. Sí, sí, sí, sí, sí. Por eso podíamos haber traído... En todos los países de América. En todos los países. Lo único que, bueno, hemos explicado el del Salvador porque es el prototípico y hemos mencionado el de Nicaragua, pero hemos dicho el de Perú, hemos dicho... los de Perú con Fujimori, bueno, pues con el grupo Colina o con Alan García también, que el comando Rodrigo Franco, que decir que al final esto no es un tema de ideología, es un tema de guerra sucia y que da igual, la hace siempre, por eso lo he dicho antes, contra el enemigo, ¿no? Y esa guerra sucia también existió en un país asiático, es un ejemplo, un país como Filipinas. Sí, bueno, aquí es también alucinante. Yo estoy espeluznado del el 30 de junio de 2016, hace muy poquito, Rodrigo Duterte ganó las elecciones en Filipinas y prometió que limpiaría Filipinas de las drogas y el crimen. Y fue tan chulito que dijo que lo haría en solo 6 meses. Pues bien, en 3 meses... El 1 de octubre de ese año habían sido asesinadas por escuadrones de la muerte más de 3.600 personas. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues dos tipos de escuadrones de la muerte. Uno, formado por la policía, lo que hacían era, simple y llanamente, montar unos equipos. Esto lo sabemos porque no hubo un arrepentido, hubo uno que lo contó, uno de los policías que lo contó, que se formaron una serie de equipos, 10 en concreto, cada equipo tenía 16 personas, y esto lo que hacían era muy simple. Les dijeron, vamos a coger todos los expedientes de drogadictos, de narcotraficantes y de asesinos que hay identificados en toda la historia, y nos los vamos a ir cargando a todos. Y entonces cogieron a los sospechosos, ya sabéis cómo son estas cosas, ¿no? Supuestos, que decíamos al principio. Bueno, y entonces lo que hacían es, iban por la noche, les sacaban de su casa y en operaciones que no podían durar más de 2 minutos, los sacaban de su casa, lo molían a tiros, se llevaban el cuerpo, lo dejaban en un puente o un pueblo cercano, le cubrían la cabeza con cinta de pintor y le colocaban un cartel sobre el cuerpo que ponía narco o camello. Con esos datos, la policía, cuando encontraba el cadáver, ya sabía que no tenía que investigar el caso porque... obviamente eran compis, eran malos estos, y entonces no merecían la explicación. Estos grupos se dieron prisa en 3 meses, a 1.375 personas, y dejaron 2.200 para una serie de ¿cómo le llamamos? Escuadrones de la muerte, de pertenecientes a grupos, a pandillas y tal,

En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos en 2 y 6 minutos con Almadilla Rosa Vientos. Muchos mensajes, hemos hablado de alimentación, hemos hablado de la empresa, de la industria alimenticia y las cosas que pasan. Seguramente hemos hablado un poquito de lo que hay detrás de todo esto, es la ruptura. El ser moderno no es eso, es otra cosa. La ruptura entre lo urbano y lo rural, nos dice precisamente con Almadía Rosavientos Óscar Rubio. Comida de verdad, la que hacían las abuelas, pues seguramente tiene algo de razón. Y en esta segunda hora de programa tendremos muchas cosas, os hablaremos de caníbales. Seguimos hablando de alimentación, pero de otro tipo, la que tenían nuestros ancestros. Y también os hablaremos de monumentos desconocidos, apasionantes, espectaculares por su tamaño y por lo que significan en el círculo secreto. Pero antes, más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Más pistas, más indicativos, que dicen lo siguiente. Ahora, ¿no? Ahora sí. Sí. Más o menos. Sí. Se escucha, yo creo que está el micrófono un poquito sí, rebelde. Ahora sí. Antes también lo he notado yo un poquito rarito. Más pistas, venga. Bueno, las pistas, que están los oyentes un poco despistados, hablando de pistas. Con lo cual, que retomen y que piensen y reflexionen. Y vamos a dar la segunda pista. Recordamos que es un director de cine con mucha originalidad. También tiene mucho sello personal, que comenzó produciendo, escribiendo y dirigiendo cortometrajes. Pero esta segunda pista yo creo que lo vais a tener muchísimo más claro. ¿Quién es? Si triunfó primero en el mundo de la radio, y en concreto de la radio musical, ¿Pedro Almodóvar, Alejandro González Iñárritu o Julián Schnabel? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos nos tenéis que decir si Pedro Almodóvar, Alejandro González Iñárritu o Julián Schnabel, uno de los tres, es el personaje que se esconde en el concurso de esta noche. Con Almadía Rosavento se puede participar. Seguimos recogiendo y recibiendo muchos mensajes a propósito de eso que hemos hablado de la alimentación. José Rodríguez en Guerrero nos dice: todo lo que tiene un sabor añadido lleva glutamato. Por eso he acabado comiendo las bolsas de patata de toda la vida. Pero es que al ritmo que llevamos, los sanos serán las bolsas, no las patatas. Eso último lo hemos añadido nosotros, por supuesto. Continuamos en las 2 y 9 minutos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El círculo secreto. Si viajamos por las tierras del sur, encontramos una cosa, encontramos un montículo de piedra, un montículo artificial, tiene más de 60 metros de diámetro, es enorme y en su interior, si se entra, se encuentra un monumento de piedra, un auténtico templo de más de 23 metros de longitud. Es uno de los dólmenes más extraordinarios del mundo. Se encuentra en nuestro país, en la península ibérica, y es absolutamente desconocido. Y es, como vamos a ver, una prueba más de que en el pasado sabían algo. En el Círculo Secreto, esta noche con Josep Quijano. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Buenas noches. Empezamos otra vez con guijarros, pero esto es de los grandotes, ¿eh? Sí, y estos son fetén, pata negra. Pero fíjate... Nunca mejor dicho, porque se encuentran muy cerca, claro, de donde se encuentra el lugar. Porque se encuentra en Trigueros, en Huelva. Vamos a hacer primero una descripción física, porque es un lugar extraordinario. Algunos dicen que es como Stonehenge español. Yo creo que no. Que el Stonehenge es inglés, pero que lo original se encontraba aquí porque es mucho más espectacular que aquello. pues no puedo estar más de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, claro, como han venido los norteamericanos a decirnos esto, a descubrirnos lo que teníamos en casa, pues parece que ahora nos lo empezamos a creer. Y viene al caso porque un estudio conjunto llevado a cabo entre la Universidad de Huelva, la de Alcalá, la de Sevilla, la de Castilla de la Mancha, la de UNED y esta universidad norteamericana en Texas, pues han estado estudiando este dolmen de Soto en la finca La Lobita, en el término municipal de Trigueros, donde oculto, porque como bien indicabas está tapado, hay un extraordinario dolmen de 60 metros de diámetro que no tiene nada que envidiar al Stonehenge británico, y sobre todo porque en el caso del español tiene una característica que lo hace único, y es que muchas de las lajas que componen tremendo pasadizo de enormes bloques de piedra que lleva hasta el Sancta Sanctorum están pintados. Unos son pues a través de bajo relieve, como si hubieran con una herramienta intentado rascar la piedra, y en otros casos pues literalmente con pigmentos, y estas pinturas parece que pueden arrojar luz sobre todo de los modos de vida y también de la utilización del propio dolmen. Ya sabes que hay una tremenda discusión al respecto, y es que esto, que a mi juicio, con todas las modestias del mundo, porque no soy experto en la materia, me parecen santuarios, pues terminan siendo considerados cementerios porque en el interior de esos edificios, en este caso pues de un edificio, de un monumento prehistórico, se encuentran cuerpos. Claro, también los encontramos en las catedrales o en muchas iglesias, y sin embargo no los consideramos cementerios porque allí van a parar, vamos a decirlo así, los nobles o las personas con una cierta relevancia para la tribu que, bueno, eran enterrados en el interior de ese templo, que no sabemos qué utilidad. Es que esa es una respuesta fácil, puede ser válida o no, pero quien vea ese dolmen ve algo que no es un cementerio, aunque se pudiera usar para eso, pero es otra cosa, porque estamos diciendo que es algo espectacular. Hay que imaginarse una montaña artificial, y debajo de esa montaña artificial construida por ellos se encuentra ese dolmen enorme, de unos 6.000 años de antigüedad y vinculado a las civilizaciones antiguas que existían en la península. Efectivamente, y además del ámbito de Tartessos, lo que significa que es el primer caso, ¿no?, el de las pinturas estas que se encuentran. Hay una en concreto que es una especie de estela armada que sería única en toda la península ibérica, y que se remontaría a eso, pues al 3.000 años antes de Cristo, por lo tanto pues entre 5.000, 6.000 años atrás en el tiempo. De hecho, cuando tú lo miras desde lo alto, ahora con gracias a la tecnología de los drones, recuerda poderosamente a los dólmenes irlandeses, y de hecho las orientaciones que presentan tanto este de Huelva como los ya conocidos, afortunadamente hasta hace muy poco también eran muy ignorados, los dólmenes de Málaga, de Menga, por ejemplo, presentan toda una serie de compleja, vamos a decir, orientación astronómica que permite que días muy concretos al año, acabamos de entrar en primavera, el día 21 de junio, pues un rayo de sol ilumina las partes más profundas de esta cueva artificial, porque eso es lo que pretendían hacer los antiguos, una especie de útero, ¿no?, de llegar de nuevo a la Tierra. Algo que llama la atención, y si quieres pasamos a otras latitudes o a otros continentes. Sí, sí, bueno, porque podemos hablar de otros monumentos similares en donde la piedra fue lo fundamental que se utilizó por parte de esos antiguos, pero nos hacen pensar que esos antiguos tenían algún conocimiento o alguna información sobre cómo colocar esas piedras una detrás de otra y engarzadas como si se tratara un puzzle. ¿Y con qué tecnología? No lo sabemos, lo podemos suponer. A mí me gustaría exactamente preguntaros eso, en este dolmen de Huelva, cómo están unidas estas piedras, y sobre todo también ¿qué tamaño se está manejando? Claro, más que la técnica de unión, porque la unión es imperfecta, estamos hablando de un periodo pues del neolítico, ¿no? Y las lajas del techo sí suponen una cierta complejidad para que la humedad y la lluvia no cale hacia el interior, pero las de las paredes, que son enormes, tremendas piedras, tremendas rocas, pues más que el problema arquitectónico, que también, porque hay que levantarlas, se supone que es, igual que en el caso de Stonehenge, su transporte. Estamos hablando de fuerza humana y estamos hablando de unos tiempos en los que no existía la rueda, que podían utilizar, así es como nos lo sugiere la arqueología, pues troncos rodados o mojar esos troncos para que no se partieran y ir empujando esas piedras en largas distancias. Pero uno se pregunta qué de importante debía de ser este elemento para, digamos, dejar de lado tu habitual tarea de cazar, de alimentarte, porque dejas de hacerlo para estar ayudando a llevar piedras y a lo mejor estar mucho tiempo haciendo de arquitectos. No existía una especialización como puede existir a partir de la Edad Media o en tiempos recientes, que tenemos arquitectos, tenemos pues aparejadores, tenemos delineantes. No, allí todos eran un suma y sigue dentro de la tribu, y por lo tanto empieza a ser complicado las razones por las que dejan de cazar o dejan de recolectar para ponerse a levantar templos. Debía de ser algo muy importante para ellos. Pero fijaos que esta pauta se repite en todos los lugares del mundo y en muy diversas épocas. Yo os citaba antes por el tema de la astronomía y por el tema de los equinoccios, pues que, por ejemplo, al otro lado del Atlántico, en América, podemos encontrar la pirámide de Chichen Itza, y dentro del conjunto del yacimiento arqueológico de Chichen Itza hay específicamente un edificio, que es el denominado el Caracol, que es capaz de los 29 eventos astronómicos, eclipses, equinoccios, solsticios, etcétera, pues la estructura es capaz de visualizar 20 de los 29 posibles. Lo cual significa que el grado de sofisticación y de tecnología que debían de tener estos mayas en concreto, pues superaba con creces lo que nuestra imaginación les arroga. Y esto me ha llevado a intentar hacer un listado, ya no solo por eventos astronómicos, sino también por tecnología de desplazamiento de piedra, por ingeniería a la hora de levantarlas, o otros retos que pueden surgir, hacer una especie de ruta o de listado, que si os parece, podríamos empezarlo pues por Jerusalén. ¿Os parece ir 1000 años atrás en el tiempo? Rápidamente. Sí, porque esa es la edad que presuntamente tiene el templo de Salomón, ¿verdad? Del que solamente nos queda, después de que Nabucodonosor II les pasara a todos a cuchillo, nos queda esa parte del templo de Herodes, por lo tanto el segundo templo que erigieron los romanos, lo que se llama el Muro de las Lamentaciones. La parte de las lamentaciones y, perdona, de los cabezazos. Y de los cabezazos, sí, porque están ahí. Y yo estaba ahí, están orando, están rezando, se están dando de cabezazos. La verdad es que está un poco para allá, ¿eh? Bueno, está un poco para allá, no, está imagen, muy para allá todos los que están ahí dándose cabezazos. Muro vetado a mujeres, ¿no? No, tiene su parte de mujeres y su parte de hombres. Digamos que está segregado, ¿eh? Vamos a decirlo así. Bueno, como algunas iglesias, en nuestro país, ¿eh? Déjame que cuente una anécdota que a mí me pareció monstruosa, ¿no? Porque con todo el respeto y admiración que tengo hacia el pueblo judío, que no tiene nada que ver, ¿eh? Claro, pero que no tiene nada que ver. ¿Sabéis? Es que no se puede atribuir al pueblo judío esas cosas que se hacen en el Muro de las Lamentaciones, igual que no se puede atribuir al pueblo alemán la brutalidad del Holocausto. Y que evidentemente. Hay que decir que son cosas distintas, ¿no? Evidentemente. Pues la anécdota es la siguiente. Sabéis que todos los visitantes, a veces incluso no judíos, depositan un pequeño papelito, pues a veces con sus deseos. Los judíos lo hacen con una oración o con sus lamentos, con aquello, ¿no? De ahí el nombre del Muro de las Lamentaciones, en las rendijas que van quedando del templo. Claro, yo me preguntaba, a lo largo de los siglos, pues habrían ahí papeles, qué sé yo, de hace 500 años. Pues bueno, o a lo mejor pasado el tiempo los quitan, ¿no? Como hacen la Fontana de Trevi. Vamos, esa es la anécdota, que hay un señor que quita los deseos y los barre tal cual con una escoba, con lo cual a mí me escandalizó tremendamente, porque era como una especie de tomadura de pelo. Es como que tú dejas ahí tu deseo y va a durar 10 minutos a la que al día siguiente barren y vuelven a rellenar con los del Qué día. ¡Qué fuerte! Así que me pareció súper super heavy. Pero bueno, esa, os digo, es la parte visible, pero el muro se extiende a otros 485 metros hasta morir, por así decir, en el barrio árabe. Y dicho así, ¿verdad? Es una cosa llamativa. No era con esa idea. Porque, de hecho, los 485 metros no se recorren a simple vista. Van bajo tierra en un recorrido que es opcional y que muchos hacen. Yo lo recomiendo, que son los llamados túneles de los Asmoneos, y que van recorriendo esa distancia, pasando por cisternas y por varias construcciones de la Jerusalén antigua. El caso es que llegas a un punto en el que han acristalado el suelo que tú estás pisando y estás viendo el nivel del siglo primero, el nivel que era contemporáneo a Jesús, para entendernos. Esos 18 metros de altura, hay tres piedras que son, bueno, piedras es una forma de llamarlo, es lo que llaman una hilada maestra. Son tres rocas, tres sillares. El uno posee 12 metros y medio o algo más. El otro, otros 12 metros y el tercero, que es el más pequeñito de todos, 7 metros y medio. Y están, insisto, a 4 metros de ti, y por lo tanto son 18, 19, 20, 22 metros sobre el nivel. ¿Cómo pudieron subir eso allí cuando además estamos hablando de que la piedra más pequeña está rondando las 600 toneladas? Pues es un misterio. Misterio que tiene su leyenda, relacionada en este caso pues con el toque de una trompeta que utilizaba el sumo sacerdote, que al parecer daba una especie de levitación. Y que, sin embargo, los arqueólogos, que es mucho más comprensible, decían que utilizaban largas rampas y una vez, porque claro, no existía la rueda, no existían las grúas, no existía nada de esto, y supone verdaderamente un reto, tremendo, poder subir una piedra de estas características a esos 22 metros de altura. Y bueno, podríamos mencionar, por ejemplo, en Líbano, el caso de Baalbek. En esta gran terraza, la gran terraza de Baalbek, tiene una superficie de 460.000 metros cuadrados y hay tres colosales bloques que se les llaman el Tritilium, que estamos hablando de 20 metros de largo, 4 metros de altura y 3 metros de ancho, que se calcula que tienen 1.200 toneladas. 1.200 toneladas es 1.200.000 kilos. ¿Cómo pudieron desplazar eso? Dicen algunos que es uno de los monolitos, o si no, el monolito más grande del mundo. El más grande del mundo, sin lugar a dudas. Hay uno de una complejidad también muy llamativa, y que seguramente conocerás muy bien, Bruno, que es el en Asuán, el obelisco inacabado. Uh-huh. Sabéis que los obeliscos debían ser tallados en una única piedra, uh-huh, de manera que los canteros tenían que ir a encontrar, y ya es de por sí difícil, un trozo de granito que no tuviera ningún defecto para que pudiera tallarse con sus herramientas, que eran muy simples. Estamos hablando de herramientas de cobre, de martillos. Se utilizaba arena, en este caso, para pasar unas sierras muy, muy sencillas, muy, muy artesanales. ¿Se tirarían años haciendo eso? Porque... No, no, no. La verdad es que es sorprendente, y esto lo puedes ver hoy día en cualquier cantera, un cantero de estos que te encuentras por las carreteras que hacen sillares y cosas por el estilo, te cogen un bloque de granito, pero eso sí, tienen herramientas de hierro. Lo marcan primero una línea recta, hacen un apuntalado con tres martillazos, dejan ahí el trozo de metal clavadito, otros tres y otros tres. En tres puntos le dan luego un martillazo y la piedra se parte perfectamente recta y es, vamos, no tardan ni cinco minutos en dejarte un bloque ya pulido. Con lo cual, cuando hablamos del tema de las pirámides y tal, tiene su complejidad, desde luego, porque hay algunos de los bloques que son muy pesados y tremendamente grandes y complicados, pero los que son pequeños pues se pueden hacer en un tiempo récord. Pero no, yo me refería a la hora de tallar el obelisco, claro. Claro, que ahí, en el sí, caso ahí de un obelisco, tú estás en una montaña. Y hipotéticamente lo que hacían era marcar con herramientas, en este caso de piedra, la línea que tenía el dibujo, para entendernos, ¿eh? Como si tú estuvieras dibujando con un lápiz y luego tú lo reseguías un poquito, pues picando ligeramente para resquebrajar solamente superficialmente el dibujo del obelisco, y después... Y hacían cuñitas de madera, iban picándolas primero con cobre, y con lo cual los martillos tenían que destrozarse en tres martillazos y poner esas cuñitas para que luego, al mojarlas, partieran realmente la piedra. Pero, claro, estamos hablando que el obelisco inacabado de Swan tiene 40 metros y va a tener de altura. Pero ahora, como se rompió, se quebró, ahí se quedó 40 metros de longitud. Casi 15 pisos, ¿eh? Una casa de 15 pisos, que la gente piense en eso. Estamos hablando de granito, 1000 toneladas. Por muy bien que tú hayas hecho el obelisco, que se ve allí, que está perfecto, ¿cómo lo levantas después? ¿Y cómo lo levantas sin que se parta? ¿Y cómo lo hicieron o cómo lo pensaban hacer? El caso es que lo hicieron, porque hay un obelisco similar. ¿Se sabe algo? ¿Hay pistas? ¿Hay indicios? Insisto, el obelisco está ahí en el templo de Karnak, que es su gemelo, porque este era un encargo de la reina, se supone que era un encargo de la reina Hatshepsut, y tenían que estar uno junto a otro. Y este segundo nunca se pudo terminar porque tenía esta imperfección y por lo tanto no se pudo levantar. Pero que lo levantaron, no cabe duda, porque hay uno erigido. ¿Cómo lo hicieron? Sigue siendo un misterio, incluso para los arqueólogos, porque aquí, por mucho que tú hables de cuerdas, de que ir interponiendo materiales, ¿cómo levantas y después cómo desplazas sin que se te rompa, sin que se te merme? Porque tiene que ser todo de una sola pieza, porque si no, no consideraban que pudiera ser puro y, consecuentemente, no tenía el significado ni la cuestión mágica que ellos deseaban darle a este tipo de artefactos. Desde, ¿no?, luego, los antiguos eran más creativos que ahora somos nosotros con tanta tecnología. O sea, es que pensaban muchísimo más las cosas. No me cabe la menor duda. Y, de hecho, cuando tú entras al Museo Egipcio, a mano izquierda, hay hay tres o cuatro sarcófagos de piedra. Uno de ellos es un sarcófago inacabado y la singularidad que tiene es que con la parte del culo, para entendernos, querían hacer la tapa. Entonces empezaron a cortar, se ve el corte perfecto, pero hay una singularidad en ese corte que a mí, cada vez que voy al Cairo, no puedo dejar de verlo, de contemplarlo y de echarle mil fotos. Y es que ves una especie de curva radial en algo que es imposible, porque el tipo de sierra que ellos utilizaban, que era una sierra de cuerda a la que iban metiendo arena para que la fricción de la arena consiguiera, en este caso, ir machacando el granito, el corte es de una perfección extraordinaria, pero circular. Claro, ¿cómo es posible eso? Se ve incluso el paso de cada uno de los como si fuera una biblia, ¿no?, que hubiera estado ahí perforando. Es realmente sorprendente. Y si queréis, por terminar en Egipto, os propongo ir al Serapeum, porque si ya de por sí es misterioso encontrar unos sarcófagos de tamaño gigante que supuestamente debían de albergar las momias de los toros de Apis, los toros sagrados del antiguo Egipto. En este caso, cuando el 27 de octubre de 1850, Auguste Mariette, que fue el fundador del Museo del Cairo, examina las galerías, ve que hay 24 y que todos están abiertos, y hay uno que lo encuentra cerrado y dice, voilà, aquí podré saber si realmente hay o no hay momia de toro en su interior. Estamos hablando de sarcófagos de 3 metros y medio de altura, por 2 metros y medio de ancho, por casi 4 metros de profundidad. Sí, gigantes, Estamos hablando de 80 toneladas que había que maniobrar por estrechos pasillos y para meternos cada uno de ellos en una pequeña hornacina que es donde estaban destinados. Pues bien, en aquella época, como no se andaban con chiquitas, lo abren a base de dinamita, porque ni con la tecnología más moderna eran capaces de abrir una tapa que pesaba 20 toneladas. Porque además, y era una técnica que ellos solían utilizar, solían poner pez para utilizarla como goma y que de alguna manera quedara adherido. Pero lo que ocurrió al explotar la dinamita es que la explosión hizo llevar el polvo hacia adentro, es decir, que lo que se había producido era vacío. El vacío no es fácil de conseguir. Hay que extraer el aire de ahí. ¿Cómo lo consiguieron? No lo sabemos. Pero el misterio se acrecienta cuando desaparece el polvo, entra Auguste Mariette y ¿sabéis qué había dentro? ¿El qué? Nada. No había más toro. Vacío. Había más vacío. ¿Para qué? Tomaron el increíble esfuerzo de llevar al interior de ese templo subterráneo que es el Serapeum, pues esa cantidad ingente, 24 sarcófagos de más de 80 toneladas, para maniobrarlos por estrechos pasillos, que a veces es como jugar a un Tetris, ¿verdad? Para colocarlos, para que no haya nada en su interior. Como nada son las hipótesis que existen para explicar cómo en la antigüedad fueron capaces de hacer esto. Varios monumentos, hemos hablado de algunos de ellos, algunos se encuentran en la península ibérica, son espectaculares, son auténticos templos, pero de la antigüedad, auténticos templos que no sabemos cómo hicieron los hombres de antaño. Con Josep Guijarro hemos tratado este tema en el Círculo Secreto. Gracias, Josep. Ha sido un placer. Un buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nos situamos 7.000 años atrás, nos vamos a una cueva en donde se han encontrado una serie de restos que presentan una evidencia. Aquellos humanos se comían unos a otros, eran caníbales. Los investigadores responsables de este estudio son de la Universidad de La Laguna, unos investigadores que llevan muchísimo tiempo buscando las evidencias de lo que se acaba de encontrar, de lo que acaban de presentar, pero llevan décadas ahí. Son María Dolores Calamis Maseu. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Dimas Martín Socas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Catedrático de Prehistoria de la Universidad de La Laguna, pero estos descubrimientos se han efectuado en el Torcal, en Málaga, y lleváis allí investigando y buscando restos desde hace muchísimo tiempo. Sí, efectivamente, la primera campaña se inició en 1977, se finalizan después de 5 campañas en 1988, se hace un primer estudio global que se publica en 2004, pero afortunadamente la investigación ha avanzado mucho, las nuevas generaciones se han formado de una manera extraordinaria y son investigadores de excelencia, y hemos tenido la oportunidad de poder contar con ellos para hacer una revisión. Ya habíamos apuntado algo en 2004, pero ahora se ha hecho un estudio mucho más exhaustivo, donde además del estudio forense se incorpora también una genetista y los resultados pues son el artículo que se acaba de publicar. María Dolores Camaleche Maseu, se han descubierto estos restos de hace 7.000 años. Cuéntanos un poquito, a modo de titular, ¿qué es lo que se ha hallado y cuáles son las evidencias que os hacen pensar que aquellos seres humanos, aquellos ancestros nuestros, practicaban el canibalismo? Bueno, pues en una pequeña síntesis encontramos un espacio de habitación doméstica, es decir, donde esta gente pues comía, vivía, realizaba sus actividades artesanales, y dentro de ellas aparecen, bueno, pues todas las evidencias también de la ritualidad que acompañaba lo que era la vida cotidiana. Y en el marco de esa ritualidad es donde tenemos que comprender los restos humanos que aparecieron en dos sectores diferentes, uno en este espacio doméstico, que es donde hemos documentado pues casi un centenar de huesos, fundamentalmente de las manos, costillas, es decir, dientes, fragmentos de cráneo y también de mandíbula, donde las evidencias que apuntan y confirman que se están consumiendo es porque aparecen los restos, vamos, los huesos con marcas de haber sido descarnados, de golpes y sobre todo de mordidas, que son de humanos. No podemos entenderlo como un canibalismo gastronómico porque los restos que los acompañan, que están relacionados con lo que es el consumo de alimentos humanos, no son lo suficientemente importantes como para apuntar a que se trata de un canibalismo de tipo alimentario, es decir, como un complemento a una dieta que en un momento determinado se ve reducida por algún factor o algún fenómeno. Por lo tanto, María Dolores, ¿se puede pensar que ese canibalismo era ritual y que se creían que, entre comillas, o sin comillas, comiéndose los unos a los otros, iban a incorporar cosas de ellos? Bueno, aquí hay una cuestión que también nosotros planteamos las dos posibilidades. Puede ser un canibalismo agresivo, es decir, que hay un enfrentamiento entre dos comunidades donde la vencedora, por llamarlo de alguna manera, consume pues, en ese acto también de ritualidad a los que son los vencidos. O puede ser un canibalismo que es con un carácter todavía más y más fuerte a nivel de lo que es la ritualidad, que sea el consumo de los integrantes de una misma familia por parte de los suyos. Porque los estudios paleogenéticos que se han hecho han revelado que en el caso de dos de esas personas mantenían una relación de madre e hija o de hermana. Los restos, María Dolores, que se han encontrado, se supone que los que están mordidos no tenían esa consanguinidad, ¿no? El ADN no correspondía a esos individuos, que creo que es una madre y una hija, ¿no? Una hija o hermana, sí. Entonces, los que sí están mordidos no tienen nada que ver genéticamente con esos otros individuos. Sí, efectivamente, que eso era lo que también faltaba en la explicación un poco que le he dado de los restos que hemos localizado. Vamos a ver, les he hablado del espacio doméstico donde aparecen una mayor cantidad, pues esos huesos pequeños de manos, de pies, costillas, pero luego había otro depósito que estaba independiente, que es donde apareció el cráneo que está totalmente con evidencia de haber sido desollado, haber sido hervido y luego tallado. El borde, vamos, se le quitó la parte facial, se recortó, se talló todo el borde del cráneo para configurar lo que es con una forma que se asimila a lo que es un cuenco cerámico, ¿no? Entonces, esa parte o ese elemento tan importante de lo que hemos documentado apareció en otro sector y no tiene genéticamente ninguna relación con los que aparecieron en el espacio doméstico. Es decir, hay un tratamiento diferencial. Por lo tanto, Dimas, estamos escuchando bien porque nos llama muchísimo la atención, pero por lo que nos cuenta María Dolores, utilizaban ese cráneo, el hueso, como algo parecido a una copa. Bueno, es que nosotros el término que utilizamos, que es el término que se utiliza en la arqueología, es cráneo copa. ¿Sí? Sí. Hay varios ejemplos. En la prehistoria, en la península ibérica, también hay varios ejemplos, pero como no se han datado, se han atribuido a un periodo mucho más reciente. Quiere decir que ahora mismo los restos de cráneo que han sido manipulados y que tienen estas características solo han sido datados en la Cueva del Toro y dan esa fecha del 7000. Claro, porque es muy importante, Dimas, este hecho, porque anteriormente sí se sabía en el Paleolítico Superior que había restos con pues esa acepción de canibalismo, que nuestros antepasados pues fueran caníbales por esos restos que se habían hallado. Pero nunca, hasta ahora, se había encontrado de la época que tenemos del Neolítico Antiguo, que son estos restos que habéis datado vosotros, que porque en el tiempo son mucho más cercanos. Es, creo, 7.000 años, pero por los datos que habéis hecho vosotros del carbono 14, es entre 5.000, 4.500, una cosa así, ¿no? Es en torno al 5.100, 4.900. Las fechas son muy, muy concretas, ¿no? Vamos, 4.950, si no recuerdo mal ahora, ¿no? Pero, en cualquier caso, sí es verdad que hay evidencias mucho más antiguas. En el Paleolítico Superior se conocen varias cuevas. Mucho antes también hay algunas referencias al respecto, pero del Neolítico Antiguo esta es la primera evidencia que se conoce en la península ibérica. Y además hemos escuchado en los últimos tiempos alguna vez hablar de Atapuerca, de esos restos, pero ¿qué los diferencia con estos que se encuentran en Málaga? Hombre, un par de cientos de... Sí, aparte del tiempo, que son muchísimos más antiguos, pero ese canibalismo no estaba tan claro en Atapuerca como en esto, que es muy, muy evidente. Sí, a ver, también es verdad que los restos de Atapuerca, al ser tan antiguos, hay una serie de huellas que no pueden ser tan precisas como las que tenemos en Cueva del Toro, ¿no? En Cueva del Toro las huellas de las mordidas son muy claras. Es verdad que la cueva tiene unas características muy singulares y es la calidad en la conservación de los restos. Los restos se conservan muy bien, tanto como que hemos encontrado cantidad de semillas en perfectas condiciones. Digo semillas porque es lo más delenable en cuanto al paso del tiempo. Y entre los huesos de toro, las huellas de las mordidas son muy muy evidentes. A eso se le añade lo que comentaba María Dolores del tallado del cráneo y la conclusión que cabe es evidentemente de un canibalismo. Porque la Cueva del Toro había sido refugio, aunque lo que comentas tú, que se ha protegido muchísimo, porque creo que hubo como una especie de derrumbamiento y no se podía acceder y por eso se ha conseguido conservar estos restos, pero sí ha sido de uso en otras épocas a lo largo de la historia, por otros habitantes. Sí, no, vamos a ver, la cueva tenía una estructura y en torno a el 3.800 aproximadamente antes de Cristo, es decir, hace unos 5.800 años, hay un movimiento tectónico que genera el hundimiento de la techumbre, el cierre de la boca original y la apertura de una nueva boca. Eso trae como consecuencia que las condiciones de habitabilidad ya no sean las óptimas. Uh-huh. En consecuencia, a partir de ahí ya la cueva tiene una ocupación muy muy pequeña, se abandona y se convierte en refugio, efectivamente, bueno, refugio, lugar de habitación puntual a lo largo de los milenios. Llegando, tenemos evidencia de la edad del bronce, de época romana, de época medieval y, evidentemente, de época moderna, claro. De todas formas, María Dolores, la carne humana no formaba parte de lo principal en la dieta de ellos, porque habéis encontrado pruebas de que tenían una dieta rica que no tenía nada que ver con esto. Efectivamente, ahí es donde está también la clave, es decir, los registros o los restos humanos aparecen mezclados con una gran cantidad de restos de fauna, sobre todo de ovicaprinos, es decir, de oveja cabra y de jabalí y probablemente cerdo, y en consecuencia no se puede pensar que fuera una que el consumo de carne humana formara parte de su dieta alimenticia por necesidad, cuando además también aparecen restos de semillas de cereales y leguminosas y también bellotas, frutos de recolección, como es el caso de la bellota, ¿no? Entonces, plantearse que el consumo de carne humana lo hacían por necesidad, las evidencias arqueológicas, desde luego, no podemos decirlo de ninguna manera. De todas formas, Dimas, vosotros sois de la Universidad de La Laguna, estos restos, estas cuevas, se encuentran en Málaga. ¿Qué hacen investigadores canarios desde hace tanto tiempo descubriendo sobre nuestro pasado allí? Además, en un lugar extraordinario, porque sí. Mira que no tiene los dólmenes. Bueno, es que Antequera es mucho más que las cuevas, pero mucho más. Vamos a ver, nosotros estudiamos con los profesores Pellicer y Pilar Acosta, que nos metieron en el mundo, a hacer las tesis en el mundo peninsular. Hemos seguido y desde el 77 estamos trabajando en Andalucía hasta la actualidad. Tenemos ahora tenemos campaña de excavaciones en Córdoba, en una necrópolis. Nosotros, digamos que nuestra vida profesional la hemos realizado y desarrollado en Andalucía. Y la cueva del toro, pues, ha sido uno de los motivos o uno de los temas o uno de los objetivos de nuestra investigación, pues, desde esa época. Llevamos, pues, 42 años con ella. y los que quedan y seguramente los descubrimientos que todavía se producirán. Sin lugar a dudas. De hecho, estos materiales, ahora que se está terminando el Museo de la Prehistoria de Antequera, se espera que se inaugure, hipotéticamente, en el 2020, pues todos estos materiales se incorporarán al Museo de Antequera. Y el equipo multidisciplinar que tenéis, que habéis formado, ¿también vais a seguir investigando ahora mismo que tenéis toda la tecnología a vuestro alcance en esas otras cuevas donde en principio no había esos restos, no? Con estos hallazgos donde sí se sabe que hay canibalismo, ¿se van a volver a revisar estos restos? ¿Se van a adaptar? ¿Vais a intentar en otras cuevas hacer este tipo de investigación más exhaustiva? No, nosotros no, pero sí somos conscientes de que los equipos que están trabajando en esas cuevas ahora harán una revisión de esos restos y probablemente lleguen en algún caso a conclusiones similares. Es decir, que, a ver, pensar que toro es una excepción sería una afirmación muy muy temeraria. Quiere decir que no era lo común, pero tampoco debe ser una situación extraordinaria. Lo que sí que es cierto es que nosotros, en nuestro caso, seguiremos investigando con este equipo interdisciplinar e internacional, ¿no? Pero otros equipos ahora mismo están en condiciones de poder revisar los restos de sus cuevas y casi seguro que habrán evidencias similares. María Dolores Camales Maceo, de la Universidad de La Laguna, y el catedrático Dimas Martínez Ocas, catedrático de Prehistoria de la Universidad de La Laguna, los investigadores a quienes tenemos que agradecer mucho este descubrimiento y este hallazgo. Estos huesos, estos restos humanos de hace 7.000 años, con marcas evidentes de que practicaban el canibalismo. Dimas, María Dolores, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias a ustedes por la oportunidad de dar a conocer a la ciudadanía estos resultados. Gracias por estar con nosotros y contárnoslo. Ya, gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ya está en la calle el nuevo número de la revista Historia. En algunos sitios todavía se encuentra el ejemplar anterior. El tema de portada era Venezuela. En otros está llegando, ya ha llegado el número actual, el siguiente número de la revista Historia de España y del mundo, el tema de portada, la peste. La peste negra fue la mayor catástrofe que ha tenido la humanidad. Murió uno de cada dos personas en Europa. Una de cada dos personas, la mitad. Eso sí, fue una auténtica pandemia, la peste. El mayor apocalipsis que haya sufrido el ser humano a lo largo de todos los tiempos, a lo largo de su historia. Nos lo contó el redactor jefe de esta revista, Alberto Frutos. La peste negra fue la mayor mortandad, la mayor catástrofe humana en la historia de la humanidad. En términos porcentuales fue más grave que las guerras mundiales en el siglo XX. Y bueno, pues era una enfermedad que la peste bubónica se transmitía por la pulga de la rata. En fin, el proceso tardó luego mucho en descubrirse. Hasta finales del siglo XIX no se supo cómo se transmitía. Hoy está bastante estudiado, pero entonces no había los remedios para poner solución a esta pandemia, que desde la zona de Europa del Este se llegó a las regiones de Europa Occidental, y que en España concretamente llegó a través de Mallorca a los puertos de Valencia y Barcelona. Y en esa gran mortandad, una de cada dos personas en el viejo continente, hubo gente, se divulgó mucho la idea, se tenía la creencia de que se trataba de un castigo divino. El poder de la religión fue muy importante. La Iglesia, como es natural, empleó ese miedo de la población a morir, digamos, en su beneficio, ¿no? Surgieron numerosas organizaciones, por ejemplo, los flagelantes, que se golpeaban a sí mismos para castigarse, ¿no? Intentar salvarse así. Y bueno, pues por un lado sí que suscita ese apego a la trascendencia, no ese miedo, pero también desde el punto de vista literario, estético, surgió un movimiento totalmente contrario, que se ejemplifica, por ejemplo, en el Decamerón de Boccaccio, que es un libro muy alegre, muy lúdico. Es decir, la cara B, ¿no?, de la peste negra sería: si nos vamos a morir, vamos a pasárnoslo bien el tiempo que nos quede de vida. La revista Historia de España y el Mundo, tema de portada este mes, la peste negra. ¿Cómo acabó esa cosa tan terrible? Una de cada dos personas fallecieron, nos cuenta Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista. El origen se data a mediados del siglo XIV, hay diferentes teorías. Se comenta que pudo ser en el asedio de una ciudad, que lanzaron cadáveres putrefactos. La falta de higiene propició también la expansión de la enfermedad a unos límites insospechados. Y bueno, el término, en realidad, ¿cómo acabó? En realidad no acabó en sí. Se paliaron los efectos de la peste, pero luego la peste se reprodujo, y de hecho en siglos posteriores, más allá de 1350, en los siglos XV y XVI hubo pestes también gravísimas. Por ejemplo, se habla mucho de la peste de Sevilla en el siglo XVI, que provocó la muerte de un número incalculable de personas en la ciudad. Una nueva etapa y fantástica en la revista Historia, ahora de España y el Mundo. La revista Historia, tema de portada este mes, la peste, el momento en el que el ser humano estuvo más cerca que nunca del apocalipsis. Instantes estamos entre las 3 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Esto es en La Rosa de los Vientos. Algunos mensajes con Almohadilla Rosa Vientos, que nos comenta con Almohadilla Rosa Vientos que hemos hablado de venenos en la comida, hemos hablado de alimentación peligrosa, hemos hablado de canibalismo, y tanto hablar de carne, de peligros en la comida, les ha entrado ganas de comer. Suele pasar, y más a estas horas, la recena, son horas de recena. Lo que pasa es que hemos hablado cosas que no son muy bonitas de la comida, los venenos en la comida, los peligros de la alimentación, canibalismo, pero que todos somos caníbales. ¿Quién nos ha comido un padrastro alguna vez? Y otras cosas que te has comido. Bueno, joder, yo eso no lo he dicho. Pero no ha arrancado. El padrastro sí. Ya, bueno. Vamos a resolver. No sé, pero yo recuerdo que cuando contactamos con nuestros invitados, dijimos, claro, como no hemos probado la carne humana, igual es una delicatez, es mejor que no la probemos, a ver si nos va a gustar realmente. A ver si va a estar rica. A ver si va a ser el sushi caníbal. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué dice que en el futuro no hay carne humana de laboratorio, en lata? Pues, y solo hace falta unos pocos anuncios, un poco de publicidad y un poco de aceptación y silencio para que lo comprendamos y lo tomemos como una cosa normal. Pues volveremos si no, al canibalismo. Ya sabes, le pones el título de espuma o mousse y ya vamos, te sale claro. Total. Bueno, mousse de carne humana, qué rica. Vamos a resolver el concurso que hoy he tenido a los oyentes que han tenido que, vamos, mirar rápidamente, que os he pillado. Mirar en internet porque estaban totalmente despistados. Bueno, los tres directores del concurso de esta noche, los tres, están encantados realizando sus sensibles películas. Julian Schnabel, por ejemplo, pues mezcla sus dos pasiones. Ya sabéis que le encanta la pintura, él es pintor y también es director de cine, es cineasta. Entonces lo ha mezclado, lo ha fusionado en la película A las puertas de la eternidad, dedicada a Vincent Van Gogh y su mirada especial a este pintor tan maravilloso. Pero Almodóvar, pues como va a comentar José Manuel Escribano, pues tiene ya ahora mismo su película que se ha estrenado este viernes, que ha sido un exitazo y que bueno, que además ahí desnuda prácticamente su alma, mucho de su vida. Sin embargo, nuestro protagonista es el flamante ganador de 4 premios Oscar en las mejores categorías. ¿Cómo hemos acabado aquí? Este sitio es horrible. Lo teníamos todo. Eras una estrella de cine, ¿lo recuerdas? ¿Tiene miedo de que la gente diga que se ha embarcado en esta obra para luchar contra esa imagen de superhéroe? Estamos escuchando Birdman, que fue algo muy especial, un superhéroe un poquito rarito. Bueno, pues Alejandro González Iñárritu, compañero de la emisora de radio WFM en su juventud, está considerado hoy en día uno de los mejores cineastas del mundo con tan solo 6 películas. Y esta semana ha sido noticia porque será el presidente del Festival de Cannes en la 72ª edición que se celebra del 14 al 25 de mayo. Y él se ha convertido en el primer director mexicano en presidir este afamado festival francés. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues participó en Twitter y se llama Héctor Fernández, como nuestro compañero de deportes, con @LifeCantón. Así que, Héctor, pues ya sabes, envía rosa.vientos@ondacero.es tu dirección y te llegará un detalle firmadito del programa. Enhorabuena. Escuchamos ahora las noticias y después todavía una hora más con La Rosa de los Vientos, con muchas cosas. Os vamos a hablar sobre la última película de Almodóvar en el Callejón con José Manuel Escribano. Os vamos a hablar del Puente de los Suspiros en Venecia y otros puentes en Juicios a la Historia con Ana María Vázquez Ois. También os vamos a contar el poder creativo de las personas introvertidas. Va a ser en Eureka con Mado Martínez. Y de los millennials nos va a hablar en Señales del Fin del Mundo, de las nuevas costumbres de los millennials. Nos va a hablar en Señales del Fin del Mundo Javier Sevillano. Y os recordamos, página web, el programa entero, el programa por partes, están todos los anteriores y estará dentro de muy poquitas horas la página web, www.ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. En nuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, y para cualquier mensaje para participar esta noche, fuimos número 1. De Trending Topic, la tendencia principal en nuestro país, número 1 la semana pasada con almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Ahora las noticias, la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una cantidad impresionante, en dos palabras, impresionante de cosas en las que tenemos por delante ahora en La Rosa de los Vientos, 3 y 6 minutos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Hay gente extrovertida que no para de hablar, que no para de sonreír, que no para de contar chistes. Gente incluso que nos parece simpática, pero es a veces un poquito cargante. En ocasiones es mejor tener al lado a alguien un poquito introvertido que te permita respirar. Hoy vamos a hablar sobre la introversión. En Eureka, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Mira, aquí acabo de hacer un alegato a favor de la introversión, ¿eh? Ya te he visto, ya, sí. Me gusta, porque la introversión está muy denostada. Es como, uy, los introvertidos son unos antisociales, unos hostiles, unos tímidos, soy pues tallos, igual es al revés, ¿eh? Pues igual es al revés, ¿no? Igual es al revés. Bueno, yo creo claro. Que cada persona es, por ejemplo... Cuando a mí me pregunta alguien, a todo el mundo le pregunta, ¿tú eres introvertido o extrovertido? Como si solo existieran esas dos formas de ser. Digo, pues yo soy extrovertido cuando estoy con alguien y soy extrovertido cuando me apetece. Introvertido cuando me apetece y extrovertido cuando quiero. Varío, quizá porque quiero estar en todos los sitios a la vez, es que soy gallego también. Entonces los gallegos somos unos introvertidos con mucha extroversión. Sí, yo creo que sí, que lo has expresado muy bien. Encajas en el perfil de personas que conozco que de gallegos, se parecen mucho, ¿no? Sí, de gallegos. de gallegos. La cuestión es que, bien, siempre se ha pensado que lo de la introversión es como una especie de hándicap, ¿no? En ciertos trabajos, entornos laborales, porque, bueno, pues es una forma que los extrovertidos, yo me considero extrovertida. Estas dices, bueno, yo no calla ni debajo de las piedras. Sí. Y soy las que cogen su energía de estar con la gente. Yo necesito a la gente, me encanta el contacto con la gente. También necesito muchos momentos de soledad, pero creo que soy más en esa tendencia, ¿no? Y bueno, la cuestión es que me ha costado mucho a veces entender a los introvertidos o entender esa búsqueda de espacio y soledad, ¿no? Y me ha gustado mucho leer una serie de libros que van de eso, de los beneficios de ser introvertidos y de que no es un hándicap. A veces tiene sus beneficios y a veces es buenísimo y a veces que una persona extrovertida y una persona introvertida se conozcan puede ser maravilloso porque pueden aprender mucho a eso, pues a conocerse y a respetarse. La cuestión es que los introvertidos son personas que obtienen su energía al pasar tiempo solos. Es lo que dice la doctora Jennifer Kahnweiler. Ella escribió el libro The Introverted Leader, construyendo sobre su fuerza silenciosa, así más o menos como se traduciría, y dice que es como que para ellos la soledad es como una especie de batería, la necesitan para recargar las pilas, y después de esto pues ya pueden salir al mundo y conectar luego maravillosamente de nuevo con la gente de su alrededor. Hay un estudio publicado en el año 2008 en el Journal of Motor Behavior que comprobó que los introvertidos lo que les pasa es que tardan más tiempo en procesar la información que los extrovertidos. Kahnweiler dice que esto se debe a que en realidad procesan la información de forma más cuidadosa que los extrovertidos porque se toman más tiempo para entender las ideas antes de pasar a otras nuevas. Y bueno, también hay un libro que me gustó mucho que se llama The Introverted Entrepreneur. Bueno, sería algo así como El Emprendedor Introvertido, para no estar traduciendo todo el rato, de Beth Bullough. Y está dirigido también un poquito al entorno laboral, pues cuáles son, cómo pueden explotar los introvertidos sus habilidades y fortalezas, ¿no? Para competir en ese mundo laboral en el que normalmente priman los extrovertidos. Y dice que no se trata de convertirse en un falso extrovertido, ¿no? Lo que se trata es de reconocer qué rasgos tienen, qué puedes aportar, ¿no? De valioso, y cómo puedes explotar tu potencial. Porque, atención, hay algunos beneficios claros de ser introvertido, según ella. El primero de todos es que son buenas escuchas. Es cierto, la gente introvertida te escucha y te escucha de verdad. O sea, no es que estén ahí como, bueno, soy una pared y tú me estás hablando y no te hago ni puñetero caso y este es mi mundo. No, es que de verdad te escuchan. Naturalmente son expertos en el tema de escuchar activamente. Eso es lo que dice Bulow, que además se considera una persona introvertida. Dice que tendemos a ser ese amigo colega al que puedes llamar cuando estás mal o tienes noticias, necesitas expresar algo, ¿no? Porque vamos a ser capaces de escuchar y estar contigo en eso. Oye, Mado, es que cuando conversas con alguien extrovertido o lo que sea, pero cuando conversas con alguien que solo quiere escucharse a sí mismo, se puede hacer un poquito incómodo, ¿eh? Sí, puede es incómodo, ser muy pero extrovertido, pero hasta un punto que parece que solo se interesa lo que esa persona piensa y solo le interesa el mundo que empieza y acaba en mi mundo, ¿no? Claro, las personas extrovertidas somos más inclinadas a interrumpir constantemente y a estar actuando todo el rato como espejo de la otra persona, ¿no? Cuando nos está contando algo. ¿Por qué? Porque entramos en conversación antes de procesar completamente lo que la otra persona ha dicho. Y no porque seamos egoístas o no nos importe, sino porque procesamos la información interactivamente, ¿no? Y utilizamos ese método de espejo-reflejo también para procesar esa información y sobrealimentarnos y tener ese feedback. Es lo que dice la doctora Laurie Helgold, autora de Introvert Power, ¿no? Porque tu vida oculta es tu fuerza oculta. Y por el contrario, los introvertidos procesan la información internamente. Dice Helgo, es una habilidad que les permite escuchar, entender y proporcionar una visión. Tienen una visión más especial porque están considerando las cosas y, por lo tanto, aquí viene el siguiente beneficio, piensan antes de hablar. Muy importante. Yo creo que más de una vez, si yo hubiera pensado antes de hablar, me habría venido muy bien. Pero eso nos ha pasado a todos. O sea que pensar y hablar... Hay una frase esa que dice, hay gente que no piensa antes de hablar y que habla y piensa después de hablar. Yo qué sé. Lo que sea es equivocado, pero bueno, la gente tiene que pensar y hablar, y las dos cosas. Claro, lo que pasa es que nosotros a veces, las personas extrovertidas, pensamos antes de hablar y está bien dicho, porque es que no hemos terminado de procesar la información y es probable que cambiemos muchas veces de opinión. De lo que has dicho, bueno, hasta que terminas de procesarlo. Es que es lícito cambiar de opinión. Parece que tenemos que ser siempre los mismos. Y la misma idea. Claro que hay que cambiar de opinión. Y no pasa nada por cambiar de opinión. Siempre que una opinión u otra sean fundamentadas y la experiencia. No te puedes volver de una forma y al día siguiente ser de otra completamente opuesta, ¿no? Esos son los curas que lo han dejado, nada más, que son los peores. Pero además, yo siempre he dicho que cambiar de opinión es sano. Claro. O sea, si no aprendes, o sea, es que, a ver, si no cambias de opinión es que no hay evolución, no hay riqueza, no hay aprendizaje. Dice Bulow que debido a que los introvertidos son... se sienten más cómodos escuchando, ¿no? Y están ahí procesando la información y pensando todo cuidadosamente lo que les estás diciendo, procesándolo. Eligen sus palabras sabiamente y solo hablamos, dice, cuando tenemos algo que decir, por lo que hay mayor probabilidades de que tengamos un impacto también mayor cuando hablamos, ¿no? Y que esas palabras tengan mayor impacto. Dice que los introvertidos pueden tardar bastante tiempo en formular sus pensamientos antes de compartirlos, especialmente en entornos de negocios de ritmo acelerado, ¿no? Entonces, ¿cómo combatir esta tendencia, ¿no? Si eres introvertido y tú pues estás en un entorno laboral estresante, de ritmo acelerado, rápido, todo ya era para ayer, y a lo mejor tienes una reunión en un periódico, por ejemplo, reunión a la primera hora de la mañana, todos los periodistas, mesa de redacción, lo que sea, ahí tal, temas. Dice que el introvertido lo que debe hacer es ser el primero en lanzarse a la palestra y ser el primero en llevar tu tema ya preparado y ser el primero en hablar, exponer lo que tengas que decir y romper tu propio hielo. Porque si te quedas rezagado y esperas a que los demás empiecen a compartir y todo eso, ellos empiezan a procesar no acaban y al final se van como achicando y no comparten lo que tienen que decir o no lo aportan. Por eso les anima a que rompan esa tendencia siendo ellos los primeros que expongan su tema o lo que tengan que decir y que establezcan su presencia desde el principio antes de que la conversación se vuelva más densa y competitiva. ¿Y qué pasa en una pareja cuando uno es extrovertido y el otro introvertido? ¿Son compatibles? Son compatibles y se entienden. Y entienden eso, que uno es extrovertido y el otro es introvertido. Porque a lo mejor el extrovertido está todo el rato expresándose y diciendo lo que siente y está demandando que el otro le diga todo el rato qué es lo que siente. Y a lo mejor el otro no se siente o en ese momento todavía no ha terminado de pensar y tiene que terminar de pensar antes o necesita su tiempo o su espacio. No es igual. No es igual, ¿no? Y también hay dos tipos de tendencias, ¿no? Está la tendencia de la persona que, como decíamos, de esto de qué va, de cargar energías, ¿no? De sentirse bien con uno mismo. Las personas extrovertidas, a veces también las personas ansiosas, cuando se sienten mal o están ansiosas o están nerviosas, lo que necesitan es estar en contacto con otras personas. Buscan el contacto humano. A veces simplemente una noche de ansiedad, el simple mero hecho de que su pareja les acaricie les calma absolutamente, ¿no? Pero cuando el introvertido lo está pasando mal o una persona que necesita refugiarse, estar sola para poder pasar eso un mal rato y poder pasar su proceso, cuando está en eso lo que huye es de la gente. No está mejor con la gente, al contrario, está peor. Lo que necesita es estar solo para recargar energías, para estar bien, para pasar su proceso. Entonces, imagínate que una pareja en esas condiciones, pasándolo las dos mal, una está en plan quiero estar sola y la otra está en plan necesito estar contigo. Sería muy trágico porque la que quiere estar sola está todo el rato huyendo del otro que la está buscando, ¿no? Se hace un poco ahí como círculo. Si estas cosas se entienden, si uno acepta cómo es cada uno y se entiende, y se respeta y se trata de dar cada uno un pasito sin salir, ¿vale?, de cómo es, porque no podemos salir de quiénes somos y aceptarnos es maravilloso, porque todos somos maravillosos, todos somos perfectos tal y como somos, los introvertidos y los extrovertidos, pues es mucho más fácil aceptarlo, porque al final el extrovertido aceptará que su pareja introvertida necesita sus momentos de soledad y de que la dejen tranquila. Y la persona introvertida entenderá que el extrovertido, pues, llame a su colega, ¿sabes?, para salir a hablar o lo que sea, para recargarse cuando ella no pueda estar ahí o coincidan en que los dos estén pasando ese momento. Pero yo creo que si los dos damos un pasito fuera de nuestro círculo, con que cada uno demos un pasito, ya se ha solucionado todo. La introversión es buena, lo dice la ciencia. Ser introvertido es un tópico absolutamente injusto. Eso de el introvertido es raro. ¿Qué va? Está procesando lo que está ocurriendo y es alguien que tiene una vida interior muy, muy rica. Mado Martínez, la introversión es buena, pero también en su justa medida, ¿eh? En su justa medida, igual que la extroversión, que si claro. No, cargamos mucho. Claro, claro. Esa es como un alimento. ¿La sal es buena o mala? Pues hay que tomar sal con algunas cosas, pero sin pasarse. Pues esto todo, es igual. Todo siempre en su justa medida, pero que tienen assets muy buenos porque son parejas amorosas, románticas, selectivas. Normalmente cuando eligen a un amigo es porque, ¿sabes? Porque no son personas que son muy selectivas y también pueden ser líderes muy compasivos con los trabajadores porque de verdad les escuchan y procesan y atienden y pueden llegar a estar ahí. Tú sientes que realmente están ahí, que realmente te están escuchando y aunque parezca que no hablen y que no están y que han desaparecido, siempre están ahí. Pues fíjate, eso que acabas de decir me fortalece todavía más sobre la introversión. Es buena y lo hemos contado aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Buenas noches, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Y en este juicio, bueno, en casi todos, vamos a hacernos la picha un lío. Porque os vamos a hablar de un lío, el lío del Puente de los Suspiros. ¿Dónde está? Pues va a tener que hacer un concurso. Ana María Vázquez Ois, profesora historiadora. Un auténtico lío. ¿Suspiráis, querida? ¿Suspiráis? Pues por si me oponéis así me quedo. Claro, ahí, muy bien respondido. Que hay que pirarse. Dice, date el piro, pichi. Pues ala, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puentes de los suspiros. Así, nada más y nada menos, ¿no? Y orígenes ala. Diferentes. Bueno, orígenes, formas, colores, materiales y de líos, un lío, vamos. Que yo creía que el de Venecia, que le era el auténtico, ¿no? Tengo yo una foto de jovencilla con mi marido en muy el puente romántico. Frente de los suspiros. Qué bonita, qué bonita, qué bonita. Qué calor hacía, qué mal olía Venecia. Y qué mosquitos había. Ay, pues yo tengo un buen recuerdo, ¿eh? Sí, ya, que los han quitado ya. La gente cuando va a Venecia, o cuando hemos ido a Venecia, descubres, bueno, que es un sitio interesante, que están fotos, que tal, pero descubres dos cosas. Que es todo como mucho más cutre de lo que pensamos. Sí. Y que huele fatal. Olía, hace poco me decía una amiga mía que no huele mal. Digo, chica, y nos ¿no? dan en barco para... Sí, sí. Nos paseamos en barco para que entre bien el olor. Yo reconozco que no tengo esa impresión, que a lo mejor sí lo que tú dices que es un poco más pequeñito, ¿no? De cómo tienes la idea, pero... No, más pequeñito no. Lo de olor y eso, no. No, yo no. Ah, yo me acuerdo, lo que sí me encantó fue, por ejemplo, San Isidoro. O como se llama. San Marcos, yo, la plaza de San Marcos. Que tiene una magia especial en cuanto San Marcos es rompes precioso. Esa sorpresa, el mito que te has creado, la imagen, y te encuentras con la realidad. Luego descubres que esa realidad es mágica. Y no, por no, eso si es precioso. Es, ¿eh? O sea, directamente no le quito el encanto que tiene la plaza de San Marcos y la iglesia, que es una preciosidad, y lo que es el entorno. Pero tuvimos que salir corriendo. Vivíamos en Bolonia, estuvimos un verano entero en Bolonia y tuvimos que salir corriendo, primero porque nos comían los mosquitos y lo mal que olía. En el mes de, era como en el mes de julio o por ahí, más o menos la fecha de cuando llegó el hombre a la luna, que estaba yo en Bolonia, era muy fina. Ajá. Y lo vimos en Bolonia cenando espaguetis. Comíamos espaguetis. O sea, la llegada a la luna la visteis en Bolonia. La vi desde comiendo Bolonia espaguetis. Comiendo, cenando espaguetis. En el pensionato Romagnoli, en la vía de Le Belle Arte. Ese me queda, me dicen, ¿qué acento tiene? Digo, pues era por los espaguetis que he comido. Espaguetis para comer, espaguetis para cenar. Bueno, que vamos con el puente de los suspiros. Pensaba yo que había uno. Pues ¿y no. sabéis por qué se llama de los suspiros? Porque está entre el palacio del Ducal y la precisión de la Inquisición. Claro, porque en origen la gente cuando va allí piensa que es un sitio muy romántico y que es porque están ahí las parejas un poco... Bueno, luego os cuento porque eso es la leyenda que se han montado, que si vas con tu chico y estás al atardecer, me parece que son a las 7 por ahí, cuando dan las campanas en el Duomo, dan... las campanadas y estás debajo del puente de los suspiros y le das un beso a tu chico o a tu chica, ya es amor eterno. Ah. Con lo cual, debe haber una tascula así de la tarde. Que allí no se da un beso debajo del puente ni el gondolero, vamos. Pero os cuento, cuando ibas de que te condenen a muerte, pasabas para la cárcel para que te rematasen, es la última vez que veías la luz del sol, o la luz de las farolas, o la luz de lo que se diese, y sobre todo, estabas vivo, ya no volvías a pasarlo hasta que fueses fantasma. Y por eso la gente suspiraba diciendo, es mi último adiós a la vida, es como el adiós a la vida, la de Tosca, pero en puente. Pero éteme aquí que voy yo y digo, bueno, pues voy a ver cuántos puentes de los suspiros hay. Pongo en internet Puente de los Suspiros y me he encontrado 6. 5 o 6. Ya he perdido la cuenta. 6 o 7. Bueno, 6 en 5 ubicaciones. ¿Mande? 6 en 5 ubicaciones porque hay 2 en... Bueno, tenemos uno en Cambridge, ¿no? Claro. Y otro en Oxford. Bueno, a eso me refería. Es, ¿no?, en St. John's College de Cambridge y en el Oxford Hertford College de Cambridge, creo. Pero resulta que yo no sabía que teníamos uno en España. Eso sí, de madera y encima retorcida. Y esta el Puente de los Suspiros, además le llaman el tranvía, que la gente es muy, muy curiosa. Ajá. Porque está en la granja de San Ildefonso, en Segovia. ¿Y es chiquitito, es grande? Pues es un puentecillo sobre un arroyejo. Y es un puente, pues, como los si puentes está sobre de un Madison. Arroyejo muy grande no será, ¿no? No, es pequeñito, pero es un puente que está hecho con maderas, y además maderas como si fueran astas de ciervos, pero son maderas. Y luego dentro tiene dos bancos corridos, que además, y por eso le llaman el tranvía. Ese sería, pero además tenemos otro en Buenos Aires sobre el arroyo Matorras. Uh-huh. Pero hay otro en San Miguel de Tucumán, en Argentina, y hay otro en Frankfurt, en el Romer, que une el ayuntamiento también con una ampliación que hicieron, que es un puente, yo creo que el más bonito es el de Frankfurt. Son muy bonitos los dos ingleses. El de la granja es como muy divertido. Anecdótico, muy divertido, casi. Le llaman de los suspiros, porque por llamarlo. No tiene nada, ni iconográficamente, ni materiales, ni nada con el veneciano. Y los argentinos también son, no los conozco, ni el argentino, ni lo he visto, pero no tengo ni idea. Ahora, no me quitéis el de los suspiros de Venecia. Aunque me claro, lleve ese para es la Inquisición. Importante, aunque lleve uno a Argentina, que igual no es puente, igual es Noria, porque da muchas vueltas, ¿no? Pero, y dos en Reino Unido, Oxford, Cambridge. Pero el de Venecia sigue siendo el más importante. El de Venecia sigue siendo el de Venecia. Yo creo que en este caso los otros cinco, de esos seis, imitan, entre comillas, al primero, ¿no? Pues digo yo, el de Cambridge y el de Oxford son como más barroco inglés raro, como más oscuros y con más ventanas góticas, así tal. Porque además lo curioso del Puente de los Suspiros de Venecia es que es muy alto en relación a lo que son los canales, de los puentes que son más bajos, y sobre todo que está adornado con cabezas, que es una de las cosas que yo no sé por qué, lo tengo que mirar, pero tiene, me parece que conté, tiene 6 o 7 cabezas, o sea, alrededor de lo que es el arco. ¿Cabezas de personas? Sí, de cabezas de personas, y luego me parece que hay también dos figuras animales, donde empiezan las cabezas de la izquierda a la derecha, con lo cual me llamó muchísimo la atención, porque claro, el tenerlo con cabezas también puede ser una significación de la vida o de la muerte o los magistrados. La verdad que no he encontrado bibliografía al respecto. Pero al final conseguiste darte el beso con tu marido, ese que dices tan especial. No, porque salimos pitando para que no nos me picasen los mosquitos. O sea que de beso romántico. De amor eterno malo. Pa más bien no, porque me duró poco el matrimonio. Hombre, me duró 20 y tantos años, que no fuese más. Me duró poco, dice. Demasiado. Jolines. Pa'l body. En 20 y tantos años, alguno no nos ha dado tiempo de casarnos unas 7 veces. ¿Verdad que sí? Sí. Pues no. Y 8. Yo, gracias a los mosquitos, pero supongo que un besillo sí nos daríamos, diciendo, la foto está sin besillos, porque es que estamos hablando del año 69, me parece, y era pecado darse un beso en la calle. De verdad, qué cosas tenéis, que una es una señora de las pero de antes. Pero eres muy liberal. Sí, pero pa' un beso, en pleno Puente de los Suspiros, en Venecia a la luz del día, como que no. Yo... detrás de una puerta ahora que te dice... pueden poner una te pueden poner una multa en aquellos tiempos de en aquellos tiempos, y ahora no te ponen una multa, pero mira, es que ahora que dices eso, leí el otro día una entrevista con Tamara Falcó, que habla de su novio actual. Ay, por Dios, que va a misa con él. Y dice, bueno, tienes un nuevo novio, ¿no? Y dice, sí, estupendo, os habéis ya dado un beso. Y dice, no nos hemos dado un beso, pero hemos ido a misa juntos. Por eso. Jolín, es que horror, ¿eh? Pues sí, no, pero cada uno luego, como es. Y luego entraron en el confesionario y echaron las cortinas y ya nunca más se supo. No, pero hay que ver lo que hemos pasado. Ya algún día os contaré mi anécdota con las vaginas cuando salga el libro aquel famoso que tenemos por ahí perdido, pero que yo no sabía ni lo que teníamos debajo la falda. Vamos, lo que tenía mi marido dentro de los pantalones menos, claro, o sea, nos podéis imaginar lo que era el desconocimiento total y absoluto. Pero eso dices antes de casaros. Hombre, nosotros aprendimos a hacer niños con el Kama Sutra. Nada más y nada menos. Mi biografía lo bestia. De una cosa a la otra, ¿no? Casados y bendecidos. Sí. Lo que pasa es que a mí me casó un compañero mío de la facultad que era un cachón y la gente me dice, tú no estás casada, estás a rejuntar porque este es un cachón. Además, nos casó deprisa, hacía un calor que te morías y dijo, iba la bendilla, estáis casados que nos os amo. Pero estáis en plena forma, ¿no? Porque bueno, estabais en plena forma. Lo del Kama Sutra con una pata para arriba, otra para abajo y no sabíamos lo que hacíamos. Eso es de traca. Claro, claro. Porque, porque te veo hecha un nudo y que viene el de rehabilitación a ayudarte. Pero es que además os puedo decir, y no es tontería, que el primer preservativo que vimos fue porque lo trajo mi marido, que estaba en Edison, éramos novios todavía, y nos casábamos en 10 días. Y dice, mira lo que tengo. Y digo, ¿y esto qué es? Y dice, pues metí una corona para sacar chicles y me ha salido esto. Y digo, pues ala. ¿Esto qué es? ¿Una funda para el pito? ¿Qué dice? ¿Y qué es un pito? ¡Qué horror! De verdad, lo que se ha vivido en este país hace 4 días. Pero suspiraba mucho Ana en ese momento. No, pero hemos pasado de na al demasié. Entonces yo lo dejaría todo en un término medio. ¿Qué demasié? Claro. Vivimos en un mundo muy, muy, muy moralista también todavía. ¿Ah, sí? Sí. Pues era el tuyo. O quizá vemos lo moralista de otra forma, pero es un mundo. Y además, yo que no es que tenga una edad, pero era mucho más avanzado en cuestiones de sexo, en cuestiones de lo que se puede hablar este país en los años 80 y 90 que ahora, ¿eh? Sí. Yo, hombre, pero infinitamente más. Yo es que ya como no me acuerdo, yo ya infinitamente ya he pasado. Más hemos ido para atrás. Somos mucho más moralistas. Creo. Pero la juventud no. No, la juventud también, no. Todos. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la juventud no. Mira, yo cuando a los jóvenes de ahora, con 18 años, a los que tienen 18 años, yo cuando tenía 18 años les podía contar una enciclopedia. Ellos no son capaces de contarme ni el titular. Porque están con el móvil. Claro. No puedes hablar otras con cosas, ellos. Y en el móvil te dicen tonterías. Y hay que vivir la vida. No, sí, hay que vivir la vida y hablar con la abuela. A ver, sí, si y estar alguien en la cama un poquito, que no está en nada. Claro. Y regalar el Kama Sutra por si tiene dudas. Pero, oye, es divertidísimo. Que no sabes dónde metes una pierna, la otra, la de más allá. Tú sabes qué follón. Ah, por cierto, que nunca estuve en Carulla, en Cajurajo, y lo vi. Y dijo, ¡ay, qué bonito! O sea, que muy bien. ¿Habéis visto las posturas esas que tiene un señor que tiene una señora a la otra, encima a otra a los lados, y encima está tocando a otras? Es buenísimo. No sé cómo lo hace, pero a mí me faltarían manos. Que tenga las manos muy largas. Manos, pies. Juicio a la historia, el puente de los suspiros. No hay uno, el de Venecia. Ese es el más conocido. Hay 6 en total. Lo hemos contado con la profesora, con la historiadora, con Ana María Vázquez Hoyz. Gracias. Gracias, Carpe Diem. Y suspiráis. Venga, sí, ahora sí. El callejón del escribano. Y atención, extender la alfombra roja porque llega José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y es que ha estrenado película uno de los grandes directores del mundo, de nuestro país. Cada vez que estrena una película Almodóvar, tenemos que hablar de ella, y es que es un acontecimiento y es importantísimo, ¿no? Naturalmente, es nuestro director, por lo menos el más internacional, el que conocen en todo el mundo, el que ha ganado premios y galardones en cualquier festival y en cualquier convocatoria, Oscar incluido, y la verdad, bueno, pues es nuestro director bandera, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Y ahora acaba de estrenar, la película se titula, y vamos a hablar de ella, Dolor y Gloria. No ha sido un buen hijo, hijo mío. Tengo que hablar contigo. 32 años me ha costado reconciliarme con esta película. Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Vivir, supongo. Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste? Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello. Tú eres muy novelero. ¿Tú quién coño te crees que eres? Solo he dicho la verdad. La película ha terminado, el público se está esperando. Últimamente pienso mucho en ella. Si Si tú ves algo raro, me llamas. Aquí todo es raro. ¿Os importaría repetir el aplauso de antes? ¿Nos conocemos? Sí. Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda. ¿Y qué es? ¿Drama o comedia? No sé. Eso no se sabe. Siempre a la verita tuya. Dolor y Gloria, así se titula la película. Estamos, José Manuel, deseando saber qué nos vas a contar sobre ella. Bueno, pues de momento que la ha dirigido y la ha escrito Pedro Almodóvar, la producción es de su hermano Agustín Almodóvar junto con Esther García y los protagonistas Antonio Banderas, Asier Echandía y Penélope Cruz también. Es la película número 22 en la carrera de Almodóvar. La verdad es que ha llegado precedida de un tsunami publicitario más digno de un capítulo de superhéroes de esos al uso, ¿no? Todos los medios se han rendido de antemano al acontecimiento. Bueno, a algunos eso les parecerá maravilloso y a otros nos resulta un poquito cargante y manipulador, la verdad. Pero, en fin, esto también es parte de la industria, ¿no? Ciñéndonos a los hechos, que es a lo que vamos, Almodóvar estrena nueva película, este es el acontecimiento, y hay que anticipar, desde mi punto de vista, que es de las mejores de su carrera. Dolor y Gloria retrata a un personaje, Salvador Mayo, que es director de cine y es evidentemente el alter ego del propio Almodóvar. Y en la pantalla se despliega, con una extraordinaria interpretación de Antonio Banderas, toda su personalidad. Su realidad, que pasa por un estancamiento creativo y un ánimo depresivo y desesperanzado, sus sueños, sus paraísos artificiales, sus recuerdos, los olvidos, los reencuentros, sus deseos y hasta sus dolencias, enumeradas y mostradas explícita, gráficamente, en la película. A Salvador le asalta el pasado y, bueno, aunque él no lo sabe, le abre alguna posibilidad de progreso. Casi sin querer recupera una antigua amistad tras décadas de lastre, de incomprensión y olvido. Y sin querer de ninguna manera, otras figuras salen de la sombra y se le cruzan en el camino. Un antiguo amor, la madre, la madre sobre todo, una presencia que regresa a su vida y a su obra, la de Mayo y la de Almodóvar, no hace falta explicarlo, como un referente, un asidero y también un mazo que golpea sin disimulo y sin piedad. Poco a poco en la película Salvador se va abriendo a nuevas posibilidades y paralelamente el relato se despliega en tramas de diferente calado como unas corrientes subterráneas que atraviesen un fluido superficial. Dolor y Gloria es una obra poliédrica dotada de un poderoso metalenguaje. Es cine sobre el cine, cine dentro del cine, personajes que se interrogan en la pantalla, lo mismo que sus autores en la vida real. Y digo autores porque la película, hombre, es entera de Pedro Almodóvar, naturalmente. Es su filme más personal y autobiográfico en una carrera en la que abundan esas características y también de los más maduros y serenos. Pero no sería posible sin la creación de Antonio Banderas, quizá en el mejor trabajo de su vida. Claro que estos dos han hecho ya 8 películas juntos y se conocen a la perfección, pero la tarea del actor no solo es complicidad e imitación, es sobre todo una recreación y una expresión propia y personal. Banderas es Almodóvar en la película, sin duda, pero también es Mayo, un personaje que vive su propia historia. Una historia poco o mucho fabulada en el guión, que es otro de los grandes aciertos de la película, que se asienta sobre la piedra angular de la actividad creativa, su posibilidad, su necesidad, su ausencia de repente, como si jamás la inspiración volviera a habitar la mente, las manos del artista. La angustia, la depresión y sus peligros, de los más evidentes a los más complejos y escondidos. Y Mayo, Banderas, Almodóvar, intenta escapar. Y bueno, quizá lo consiga, aunque sea a lo mejor en el plano final, donde confluyen todas las corrientes, todas las historias y todas las vidas. ¡Ah, qué bonito y qué ganas tenía de escuchar esas palabras sobre la película nueva de Almodóvar, sobre Dolor y Gloria! Y te iba a preguntar qué tal estaba Antonio Banderas, el protagonista, ha aparecido mucho en los medios. Bueno, pues Banderas es Almodóvar, Almodóvar es Banderas, sí, sí. Y los dos están bien, ¿no? Los dos están bien y Antonio Banderas está fantástico en una interpretación que no es nada fácil, ¿eh? Porque Antonio Banderas se mete en el personaje, se mete en su Salvador Mayo, que es Almodóvar, ya lo hemos dicho, pero al mismo tiempo le da una distancia, le da una expresión que permite entender que está interpretando un personaje. Yo creo que esa es la grandeza de la interpretación en cine, Bruno. Que el actor sea capaz de recrear el personaje sin dejar de ser el mismo, pero tomando parte de ese papel que le dan pues para hacerlo propio y para ponerlo en la pantalla, que eso es lo difícil. Hasta ahora hemos logrado ser uno de los pocos programas, medios de comunicación que no hablaban de la cantante Rosalía, pero me parece que tengo que hacerlo, ¿no? Hombre, sí, interpreta esa canción a tu vera. La verdad es que, hombre, no vamos a descubrir a Rosalía ahora que le gusta a... iba a decir a todo el mundo, bueno, a casi todo el mundo, ¿no? Está bien, y además la canción está bien colocada en un momento de la película en el que se descubren algunas de las claves que van a terminar en ese plano final que naturalmente no voy a desvelar. Dolor y Gloria, el título de la película, la nueva película de Pedro Almodóvar, pero hay muchas más cosas en la actualidad del mundo del cine que tenemos que comentar con José Manuel. José Manuel Escribano nos comentaba la pasada semana desde Málaga el comienzo del Festival de Málaga. Ya tenemos palmarés, ya sabemos qué películas han sido las grandes ganadoras. Pues efectivamente, ha ganado Els días que vendrán, la película de Carlos Márquez Marcet, ha ganado La Biznaga de Oro. Recordemos que Márquez Marcet ya ganó con 10.000 kilómetros hace 3 o 4 años La Biznaga de Oro, así es que repite. Otra película, por cierto, en catalán, desde que el festival se llama Cine en Español, como comentábamos el otro día, han ganado 3 películas en catalán, una en inglés y otra en portugués, pero en fin, estas son las cosas del Festival de Málaga. También ha ganado La Biznaga de Plata el director, Carlos Márquez Marcet, y la actriz, la protagonista de Los días que vendrán, María Rodríguez, ha ganado también La Biznaga. El premio al mejor actor ha sido para Óscar Martínez, el protagonista de Yo, mi mujer y mi mujer muerta, y el La Biznaga de Oro, que desde que el festival tiene también premio para las películas latinoamericanas, pues La Biznaga de Oro de la película americana, de la película iberoamericana, ha sido para Las niñas bien, de Alejandra Márquez, la directora mexicana. El cine mexicano siempre tiene también muy buena acogida en Málaga. Y vamos a hablar de actores, de gente que también es noticia, gente importante dentro del mundo del cine, como Christopher Nolan o Bong Joon-ho. Pues efectivamente, porque los grandes maestros como Nolan y Carguay, pues preparan sus nuevas películas. Realmente esto siempre es noticia. Christopher Nolan va a hacer su nueva película con Robert Pattinson y Elizabeth Debicki, junto con John David Washington, el hijo de Denzel Washington, al que hemos visto en Infiltrado en el Ku Klux Klan. Bueno, de Robert Pattinson es toda una estrella ya, lejos de su papel en la serie Crepúsculo. Y Elizabeth Debicki, recordemos que la hemos visto en El Gran Gatsby y también en Guardianes de la Galaxia 2. De la película no sabemos todavía el título ni el argumento, aunque sí que el guión es del propio Nolan, y la Warner dice que es una cosa entre Origen y Con la muerte en los talones, lo cual es decir poco, porque casi cualquier película está entre Origen y Con la muerte en los talones. Lo que sí sabemos es que se va a estrenar el 17 de julio del 2020. Y en 2020, precisamente el año que viene, va a rodar Wong Kar-wai, el gran maestro del cine chino, va a efectuar ya su gran regreso. Recordemos que desde Grandmaster, la película de 2014, no rodaba Wong Kar-wai. Vuelve con Blossoms, que dice que cierra la trilogía que empezó con Deseando amar, la película de 1999, película extraordinaria, y 2046. La nueva película, Blossoms, parte de la novela de Jin Yuncheng, que cuenta la vida de 3 personajes en el Shanghái, que va de 1960 a 1990. El guión ya está listo, lleva a Kar-wai 4 años trabajando en él, y parece que cuenta como protagonistas, aunque todavía no es seguro, con Chris Wu, el actor chino al que vimos en Valerian y La ciudad de los mil planetas, y Zhang Ziyi, una de las grandes musas del cine chino actual. El rodaje, como decía, el año que viene, y se rodará, por supuesto, en Shanghái y también en San Francisco. Nos falta un poquito para estas películas, pero yo ya, desde luego, ardo en impaciencia, si te digo la verdad, sobre todo la de Wong Kar-wai, que es uno de mis directores favoritos. Wong Kar-wai vuelve con una nueva película. El mundo del cine está de noticia gracias a él, de actualidad gracias a él, gracias también a Christopher Nolan, y está también en la lista gracias a El Super 10. El Super 10 en la gran lista, la podéis encontrar en el super10.com, pero nos lo cuenta aquí todas las semanas José Manuel Escribano, que nos comenta qué películas están entre los 10 primeros. Esta semana en el puesto número 10... Pues en el 10 tenemos a Cómo entrenar a tu dragón número 3, la película de animación de Dean DeBlois, 4 semanas en la lista, bajando, yo creo que se despide. Puesto número 9... Pues una novedad en la lista, Escape Room, la película de terror de Adam Robitel, con el propio director de protagonista, junto con Tyler Levine, primera semana en la lista. El mundo del cine tampoco escapa a las modas, ¿eh? Verdaderamente. Porque la moda del Escape Room, bueno, yo sí, no la entiendo, ¿eh? Pero me parece una moda un poco para divertir aburridos. Me han dicho a los que se aburren, ¿eh? Sobre todo cuando sales del sí. escape. En fin. Puesto bueno, número 8. En el 8 está la película de la semana, Mirai, mi hermana pequeña. Otra película de animación, esta es una auténtica preciosidad, de Mamoru Hosoda. Primera semana en la lista, como digo, película de la semana. 7. Bueno, pues va cayendo ya Green Book, la película del Oscar, dirigida por Peter Farrelly, con Viggo Mortensen, Mahershala Ali. 7 semanas en la lista. 6. Capitana Marvel, también está subido un puestecito en su segunda semana, la película, un auténtico circomatógrafo de lujo, dirigido por Anna Boden y Ryan Fleck, con Brie Larson en el papel de la Capitana Marvel, la protagonista. 5. Roma, de Alfonso Cuarón, sube todavía un puestecín después de 15 semanas, nada menos en la lista, con Yalitza Aparicio, Marina de Tavira de protagonistas. Puesto número 4. La favorita, aquí ya lo que vamos a encontrar son los grandes títulos que no se mueven ni a tiros. La favorita de Yorgos Lanthimos, 9 semanas en la lista, con Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, repite, como digo, en la cuarta posición. Podium, puesto 3. Repite en el 3, Mula, la película de Clint Eastwood. Hay quien dice que es su testamento cinematográfico. Habrá que saber qué es lo que piensa él. Segunda semana en el Super 10. 2. La película más veterana, Cold War, de Paweł Pawlikowski. 24 semanas, repite también en la segunda posición. Fíjate, cuando hablas de Cold War, la película más veterana, 24 semanas, me estoy acordando que venimos hablando y viene estando esta lista desde el verano prácticamente, desde finales del verano, claro. Sí, efectivamente, 24, pues medio año prácticamente, algo verdaderamente insólito en nuestras carteleras, hay que decirlo. Puesto número 1. Un asunto de familia, la película de Hirokazu Koreeda, el gran maestro del cine japonés, 13 semanas en la lista, casi todas ellas en lo más alto. La película es un auténtico peliculón. Como también es la nueva obra de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, protagonista esta semana. Mucha información, muchas noticias, se pueden comentar muchas cosas de la promoción. Lo que no se puede dudar es que Dolor y Gloria es otra gran película de Almodóvar, nuestro director más internacional, ¿eh? Así me lo parece, yo creo que es una de las más conseguidas de su obra. Todo se puede discutir, pero desde luego de las más completas, de las más maduras y de las más serias, yo creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo. En 7 días volvemos a hablar aquí en El Callejón con José Manuel Escribano. Gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, guapetón, acérquese, señor. Ah, perdón, que no se me oye. Bueno, como a los millennials, ¿no? Es que estoy con un gripazo otra vez. Pero vamos a definir en primer lugar qué son los millennials. ¿Qué es un millennials? Pues según lo que voy a decir yo, según lo que voy a hablar yo, son unos pobres hombres y mujeres. Sí, pero es una generación de chicos nacidos, más o menos, ¿cuándo? Pues en el millennial. Lo dice, vale, su definición. Claro, es decir, en este milenio, ¿no? En este milenio. En este siglo. O sea, del 2000 para adelante. No, hombre, son los que en el cambio de milenio más o menos ya tenían una cierta edad. Ya la hemos fastidiado, con lo fácil que era lo otro. Para andar solos sin tener que ir de la mano de sus mamás. Ah, o sea, que tenían zona. 50 años. No, o menos. Hombre, sobre 30, 30 y tantos. Es decir, vale. Señores que se supone que ya tendrían un futuro hecho, pero que todo lo tienen. O sea, los millennials son la generación X, es la respuesta, ¿no? Esta ya es posterior. La generación X creo que no vamos, se sabe lo que era. Creo que vamos por la millennials. Z. Creo que vamos por la Z. Se supone que son los nacidos en el 70 y tantos, sí, 80 y tantos. No, más allá hacia los 80. Se supone que son 90, adolescentes. Adolescentes y, eternos. Eternos exacto, adolescentes. Entre adolescentes cero, estos que no han madurado ni quieren años, madurar, ¿no? Que se lo han montado bien y bueno. Vale. Bueno, y tienen años, muchas carencias, pues, según esta ver, nota ver, que yo he podido... Contadme. Bueno, vamos a ver, esto de las modas, de la decoración de plantas de interior, por así decirlo, ¿sí? No es de ahora, es una cosa cíclica, según hay algunos estudiosos que ya lo han estudiado, ¿no? En la década de los años 70 del siglo pasado hubo el asunto del Watergate, ¿os acordáis? Y hubo alguna que otra guerra allá por Oriente Medio. Y cuentan los historiadores, por así decirlo, de este fenómeno, que por aquellas épocas, aquel decenio, las amas de casa americanas colgaron hiedras, potos y esa planta que se llama espinazo del diablo de esas no sé cómo se llaman, a ver, colgaron del techo de esas como hiedra, no pero que venían de esas geranios. No vamos a ver, colgaron hiedras, potos y espinazos del diablo, pero colgaron del techo, era la moda de esas como enredaderas de macramé que son los tiestos. Ah. Y entonces todo hogar americano moderno de aquella época tenía estos potos y estas los helechos, era sobre todo también colgados de estos macramés. De ahí viene la expresión de mear fuera de tiesto. Son milenios. Pues no lo sé, supongo, y tal. Bueno, quiero decir que esto no es cuando no tienes el baño cerca, claro, y entonces guardadas ahí, ¿no? Bueno, es que es un es un fenómeno cíclico, es un fenómeno que ahora, desde hace un par de años o algo así, se vuelve a dar sobre todo en las grandes ciudades. De hecho, la etiqueta en Instagram es Jungle World, ¿no? Es decir, el mundo de la jungla en casa. Y entonces hay algunos que se les ha ido la mano y se llenan la casa de jardín. Se les ha llegado a llenar la casa de hasta 180 plantas, con lo pesado que, o sea, que no, es una jungla. Que es mantenerlo. Con lo difícil que me acuerdo. Yo me acuerdo de pequeñito el balcón de casa de una de mis tías, que nos llevaba allí, cada vez que íbamos allí nos daba una regaderita y nos poníamos a regar. Y eso era el infierno. Sí. Regar todo un balcón grande, y era regar, yo me imagino 180 plantas de interior que no puedes mojar el parqué, porque allí en el balcón de mi tía, bueno, pues tirábamos el agua y al final jugábamos unos hermanos con todo y era bueno, ¿no? Un poco. Pero bueno, claro, al ser plantas de interior tienes que tener ese cuidado. Y no solo eso, sino que de lo que se trata es que es una forma terapéutica, dicen algunos estudiosos del tema, unos psicólogos y psiquiatras, vamos a decirlo. Gente que tiene mucho tiempo, una forma de mitigar las ausencias, las carencias que tú como persona puedes llegar a tener. Es decir, eso de tener que cuidar algo en vez de cuidar de alguien, ¿no? Entonces, si tú que no está mal tener una planta, yo no digo, no soy antiplantas, ¿no? Tiene muchas ventajas. Pero esto me recuerda como cuando tienes 80 gatos. Bueno, sí, también es un poco, claro, no es lo mismo tener un gato que tener 80 gatos metidos en una casa, ¿no? Es decir, por cierto, mi tía, además de planta, la mujer tenía muchos gatos y muchos perros. Plantas. Sí. No es que estuviera loca, no era la loca de los gatos de los Simpson, pero tenía muchos gatos, bueno, amante de estas cosas, claro. Bueno, pero 180 plantas es peligroso, ¿no? Porque claro, te tienes que dedicar mucho tiempo. Quería mucho a mi tía, no nos quería mucho y nosotros a ella y demás, y eso no te quiere. Pero bueno, quiero decir que a día de hoy esto se ha modernizado y entonces hay un movimiento, incluso en redes sociales, en Instagram hay personajes de este tipo, de sobre todo esto ocurre mucho en Estados Unidos, en Iowa, en Washington, en Londres también. Yo en España no sé si ha llegado todavía. Lo estás diciendo con acento chino. Claro, porque somos muy internacionales en este apartado. Y entonces, hay redes sociales, hay personajes como de Carter, que es un señor que se dedica a estas cosas, que llega a tener 33.000 seguidores en Instagram y que, claro, algunos le piden consejos, algunos le piden ir a su casa para ver la jungla que tiene allí montado. Y, de hecho, hay algunos blog también llamado el Jungle Law, en el que pero esto la más gente que una señal del apocalipsis, es una apocalipsis de gente muy mal, muy mal, por eso, porque es una señal que sus carencias emotivas, por así decirlo, las cubre con el cuidado a las plantas. Que le haga lo que le haga, la planta no le va a decir nada. Claro, la puede echar mucho, porque claro, cuidar una planta no es fácil. Yo, por ejemplo, para las plantas tengo muy mala mano para las plantas, no solo para las plantas. Ya sabemos lo que hacen sus tiempos libres, que son todos. ¿Quién? Los políticos. No, Cristiano Ronaldo. No lo sé. No, creo que tenga muchas plantas. No. Hay gente que tiene muy buena mano para las plantas, sobre todo si son de marihuana, porque tienen grandes plantaciones en interiores lo que gasta, de casa. Lo que gasta es tremendo, ¿no? El gasto que tiene. No, pero nosotros hablamos plantas simplemente ornamentales. O sea, esta es la moda de la planta ornamental y luego está la planta plástico. Sí, bueno, la planta plástico, que ya es el no va más porque se reúne todo el polvo, se junta todo el polvo allí. Las plantas además tienen la potencia, si tú tienes muchas plantas en casa, no vas a tener muchos ácaros en casa, porque las plantas tienen la potencialidad de eliminar estos ácaros, aunque si no las cuidas bien, sí pueden atraer bichitos. Yo tengo solo una gata, pero la da por matar a las plantas. A las plantas, ten cuidado, porque hay algunas plantas que no les sienten hay bien. Hay unos potos que los destruye. Hay además todo este mecanismo que se ha originado en torno a las plantas, también lo que hace es que potencia un poco el que en evitar esa soledad, por así decirlo, que ocurre en el invierno en zonas muy frías del planeta, especialmente de Estados Unidos, porque lo que hace es que ahuyenta, por así decirlo, que abre las, ellos dicen, tienen una frase que es abrimos la oscuridad del invierno, es decir, el invierno fuera es las muy plantas. Duro y dentro, en nuestra casa, es una zona apacible, una zona de resguardo, porque no se nota el invierno con todas estas plantas de interior que florecen, que están perfectamente vivas y lustrosas, incluso en las temperaturas más frías, siempre y cuando estén en el interior, lógicamente. Entonces, desde luego, sí, es una señal de que de que cada uno va a su bola, que no hay esa comunidad y que cada uno se refugia en sus plantas para, digamos, entre comillas, evitar la comunicación entre humanos, y que las plantas, hagamos lo que las hagamos, no se van a quejar, no nos van a decir te estás pasando conmigo o demás. Incluso hay algunas parejas que tienen algunos conflictos por las plantas de alguno de ellos, y que alguno se ha mudado de casa o se ha mudado de habitación y tal, tal de evitar un poco esta invasión de plantas de interior que alguno de los habitantes... Hay algunas que crecen muchísimo, que es una locura. Sí, hay algunas que se doblan por el techo y tal, o sea, que crecen tantos que llegan al techo y se doblan, o sea que hay plantas que protagonizaron El Exorcista, más o menos, sí. Así. Desde luego, una señal del fin del mundo, esto, que cambiemos humanos por plantas. Desde luego que sí. Que no está mal tener plantas, pero que hay que hablar, discutir y dialogar con los humanos. No sé, podemos reír de la información, hacer comentarios, pero en el fondo si pensamos y si reflexionamos, es una forma de relacionarse con algo que no con te puede algo responder. Es amar a alguien y sustituir a alguien que puede hacerlo por alguien que nos da satisfacciones simplemente viéndolas crecer y estar lustrosas. No es un buen florecer. Síntoma, desde luego. No es un síntoma muy bueno, muy bueno. Pero dentro de lo malo tampoco hace daño a nadie, ¿no? Puedes cantarla, sí. Claro, y todo. Pero es una señal del fin del mundo con Javier Sevillano. Lo contamos aquí siempre, señales del fin del mundo. Javier, gracias. A vosotros. Nosotros envolvemos, La Rosa de los Vientos se envuelve mañana a partir de 1:30 de la madrugada, de 12:30 en la Comunidad de Canarias. Hasta entonces, quedaos en la sintonía de Onda Cero.